desde las 7 y hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando El Parquímetro, Metro 95.1. Siete de la mañana. Yo no me escucho. Ah, perdón. Es raro porque escucho la cortina, más no me escucho a mí. Yo te es escucho. Como que me falta una fase, pero es porque tengo mal mi pituto. Suenas hermoso al aire. 7 y 5, perdón, 4 grados la temperatura. Gracias, Juan, por tu elogio. Te voy anticipando que si estás en Mar del Plata, tu temperatura es de 6 grados, tu visibilidad es de 5 kilómetros reducida por neblina y tu máxima para hoy va a ser de 12 grados. En Bariloche, en este momento 3 grados, 2-1 bajo cero de térmica, visibilidad 10 kilómetros, baja presión 9-16, está parcialmente nublado y el pronóstico dice que hoy va a llover durante el día con una máxima de 7 grados nada más. Y finalmente para la ciudad de Buenos Aires, la máxima prevista para hoy es de 13 grados, el cielo parcialmente nublado, y así se mantendrá todo el fin de semana, máxima de 16, mínima de 8, más o menos así va a estar el fin de semana, un tiempo bastante pasable. Pero lo que más importa en la vida es la información, claro que sí, así que vamos a ello. Tengan todos ustedes muy buenos días, comenzamos entonces con la información. Juró Sergio Massa y enseguida encabezó un acto con Julio De Vido y Ricardo Jaime. El flamante jefe de gabinete estuvo con los polémicos funcionarios en el anuncio de envío al Congreso del proyecto de aerolíneas. Alberto Fernández dijo que renunció porque no coincidía en puntos importantes con el matrimonio presidencial. El proyecto de estatización de aerolíneas y Austral contempla un gasto de 250 millones de dólares solo para este año por parte de la Nación. Ya hubo cruces con el nuevo secretario de Agricultura, que todavía no irá a la muestra de la Rural. Carlos Chepi se niega a recibir a las 4 entidades juntas y los ruralistas no descartaron retomar los cortes si no hay un llamado al diálogo. Luciano Benjamín Menéndez fue condenado a prisión perpetua en una cárcel común. El líder de la represión ilegal en Córdoba fue hallado culpable, junto con otros militares, de torturar y asesinar a 4 militantes en 1977. Dos hombres murieron y otro quedó herido en un tiroteo en Unicenter. El atacante escapó. Los aumentos en medicina prepaga afectarán a 2 millones de personas y no solo a los afiliados directos. Rosario Lufrano renunció a la conducción de Canal 7. La periodista dijo que abandonó el canal oficial porque su política respondía a la del ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Más de 20.000 hectáreas fueron consumidas por incendios en Chaco. Charly García fue dado de alta del neuropsiquiátrico y continuará su tratamiento en un campo de Palito Ortega. Uno de los implicados en la causa por violación de menores fue abusado por uno de sus cómplices hace 8 años. En internacionales, alerta en España porque la desocupación llegó al nivel más alto desde 2004. Y por último, Barack Obama encabezó un acto ante más de 150.000 personas en Berlín en plena gira europea. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Comprate una remera 3 tallas más, chicos. Ponétela al revés. Ahora sí, salí. El Parquímetro. Incómodo, pero distinto. Don't curse you, you don't worry, they're coming to nurse you. Aye, aye, aye, mommy's gonna flip. Cops on a watch with their guns on hip or sick. Looking for me, so I run more quick. Nearly out of breath, so I step aside to the side. Jackson 5 style and I pause for a minute so I can replenish all of my feelings. Telling me to go for the killing. Cause when the cops go for the villain, they don't play any music I use, any blue lips, just sirens. I'm designed to be violent. High in a tower block hiding. You can see the blood on my denim. I can smell it getting closer. I don't know, so I just wanna dance. I don't know what I like over heaven. I don't know, so I just wanna dance. I don't know what I like over heaven. I don't know. At this rate, at this rate, that I won't see me your next day. My life ain't worth it. I can't find a purpose. The why I surface to this earth. I wish I missed birth. And it's sick to know I stick to this work. And who knows if this, this, I deserve or deserve anguish. Stick to his nerves. If not so, I'll slip my wrist first. But still, I find them quiet. No violence. Yet till I go back to the wife, or should I tell her? Telling her it's not gonna make this no better. If things don't change, better call an ambulance. I four arms for the man at a house. My son. I'm 3 years of age, don't need no deadbeat dad today. Some tragedy, but my husband, no family. I'm having a bad life, so I need to know. I don't know, should I get a reverend? I don't know, what will I go to heaven? I don't know, see, I just wanna get him. I don't know, what will I go to heaven? I don't know, see, I just wanna get him. I don't know, what will I go to heaven? Usual and they just boo you on stage, assuming you're making tunes just to make the news with some hey, I'm beautiful. Take a few with you, I ain't amused. I'm paying my dues, you're making a fool. Too many who bruise when you really abuse and you stay with your views. I'll stay in my room, you're too lame and you're stupid. You make me wanna fight, make me wanna war. See a body on the floor, see a trolley in the morgue. Anybody have a sword to break this chain off? Somebody please help me take this brain off. I feel like a slave, this chain of hate, this train to make this brain to ache, but no pain can take this pain away. So I pray and wait on a rainy day and say, I just wanna get up. I don't know what I go to heaven. I don't know. See, I just wanna get up. I don't know what I go to heaven. I don't know. See, I just wanna get up. I don't know. No lo sé. Buenos días. I don't know. With the Suicide Sports Club. 7 y 12 de la mañana. La temperatura. 4 grados. 97 el porcentaje de humedad, por eso no se siente demasiado, no sé por qué, pero no se siente demasiado. Precio 1019 hectopascales. ¿Qué te reís? ¿Tiene un de hombre? Bueno, estoy cansada, chico. Estoy dormida. El viento está calmo, el cielo despejado. Viento 7 kilómetros. Digo, visibilidad 7 kilómetros. ¿Por qué el viento está calmo? ¿Pero de dónde viene? No entiendo por qué. Hay veces que... Adelante, señor operador. El parquímetro. No entiendo por qué hay veces que dice viento del sur. Y ahora viento calmo, pero hay viento. Y será que... suficientemente fuerte como para ver dónde viene. Claro, viste que quizás ves que las hojas se bambolean para un lado un poquito, para el otro. Es como que va y viene así sosa, un poquito. Sosa. Sosa. Muy bien. Ayer encontré en mi apartamento. Recordale a la gente que vivís en un apartamento de un ambiente, en charcas y. Y allí tanto que no escucho la palabra charcas. ¿Qué le pasa? A mí no se va a morir. No, estoy agitado porque acabo de subir la escalera. ¿Qué pasa? ¿Sube por la escalera y no sube? ¿Cómo? ¿Sube la ascensor? No, no subo por el ascensor. ¿Nunca? No, en ciertos edificios. Pero Mario, es peligroso el esfuerzo, ¿eh? Yo no sé si, no. Si es por seguridad o por ejercicio. Por seguridad. Ajá. En cierto edificio, yo ya veo cómo está la entrada. Y digo, no, mejor voy por la escalera, si son 7 pisos. Y voy de paso ejercicio. Da un poquito de miedo este ascensor. Bueno, y entonces... Que da un poquito de miedo este ascensor, decía. Sí. Mucho. Entonces... ¿Qué encontraste, Dick? Un tipo de murciélago. ¡Ay! Blanco, albino. No. Sí, un murciélago albino. Es un murciélago del demonio. Un murciélago albino nunca había escuchado en la vida. ¡Espantoso! Entonces... ¿Y cómo tiene los ojos? ¿Celestes? No le vi. Bueno. No le vi. Escúchame una cosa, veo una cosa blanca que cuelga de mi casa. Ah, estaba vivo. ¿Está vivo? Sí. Ah, bueno, que pensé que quizás lo habías encontrado muerto. ¿Y qué hiciste? Llamé a las autoridades responsables que lo recogieron. ¿Y quiénes son las autoridades responsables en ese caso? El Pasteur. ¿El Pasteur? Sí, uh-huh. Claro. ¿Y te comentaron acerca si es, te comentaron si era una especie muy exótica o si de vez en cuando se encontraba? No, de vez en cuando se da estos murciélagos albinos. ¿Ya habías escuchado ruidos hace algunos días o nunca? No, de pronto. Entré a mi casa y estaba ahí colgando. ¡Qué susto! ¿De dónde colgaba? De la ventana. ¿Taparrollo? Él tiene una sala de... Vos tenés una sala de ventana, ¿no? Dos. Un ventanil, que así me lo dijo... La señora de la inmobiliaria, al alquilarme el ambiente, me dijo, sí, y tiene un ventanil en la cocina. Pero me parece que inventan palabras. Sí, sí. Las palabras de la gente de inmobiliaria. Sí, sí. Un ventanil, mira, tienes esta ventana que da al río y se ve el apartamento de enfrente. Y acá tenés un porchecito y es un pasillo, ¿viste? Y este ventanil. ¿Cuánto mide el ventanil? 10x20. Es un ventanil. Y estaba colgando de la ventana, no del ventanil. Pues entonces, ¿qué es lo que se hace con un animal exótico que no pertenece a la ciudad? Buenos días. Buenos días, Milagros. En Estados Unidos, más especialmente Miami, son muy comunes los alligators. Sí, que claro, tienen todos los pantanos ahí cerca y los alligators se mueven por ahí. ¿Cuándo? Sí. Y cuando los alligators salen a parearse, tenemos alligator warning. Y hay una brigada ahí que va y los caza y los controla y los vuelve a tirar al pantano. Alligator Brigade. Mire usted. Y cuando están ellos buscando su partner, ¿cómo se llama? Hembra, su compañera. Su pareja, su compañera o su compañero, se les llama alligator warning. Ajá. Bueno, lo estamos mismo... en season de Alligator Warning. Y ahí tú tienes que tener cuidado porque se ponen ellos en se van por la ciudad. Tú vas al shopping mall y te encuentras y van a buscar alligators al boliche. Y usted ya alligator femenina. Ya sabía qué hacer, digamos, la población ya sabe más o menos, sí, cómo responder ante eso. Tienes que llamar al Alligator Brigade, claro. Al 911. Yo salí, así que déjame que te interrumpa. Sí. Yo la estaba interrumpiendo, disculpe. Perdón. Yo salía de mi carro un día, ¿sí? Y estaba el alligator warning. El alligator ahí, sí. ¿Y a cuántos metros? Casi lo piso. ¿Y qué? ¿Y cuánto medía? Mira, 6 pies. ¿Como una persona acostada, más o menos? 6 pies, sí, claro. ¡Qué peligro! Bien enorme era eso. Este. Sí que es un sorpresusto. Sí, sorpresusto. ¿Y qué hizo usted? Sí, mío. Abrí la puerta y yo estaba por poner el pie, tú sabes. Y de pronto lo ve. Y no se movió. Inmutable. ¿Qué estaba así tirado al sol, como están los alligators? Sí, porque ellos al perderse, tú sabes, en la urbe. No. No sabemos, ¿no? Se vuelven tontos. Ah, y se quedan así medio quietos. Sí. Pero imagínate, si yo lo piso. Es una mordida mortal. Me sacaba la pierna. Claro. Me sacaba la pierna ahí. Desde ya. Por suerte el alligator en tierra es más tosco que en agua. Sin embargo, en otras zonas de Estados Unidos están los osos, que son mucho más peligrosos, y los osos se han llevado puesto personas, pero... ¿Cómo osos? A granel. Los osos, sí. Osos, así como de repente te encontrás un oso por el medio de la ciudad. Y ahí está el bear warning. Claro. Yo en Valeria del Mar les conté que de un ligustro, se dice, salió... Ligustro. Una comadreja que fácil la cabeza sería como ay, de un niño. ¡Qué porquería! De noche, y me miró a los ojos, sí. ¿Cómo va a ser la comadreja con el tamaño de la cabeza así, de un niño? Sí, mira, una pelota chiquita, una número 3. Y allá en Suárez está el chupacabra. ¿Eh? No. Sí, mole. ¿Qué te dije, Juan? Y en Suárez está el chupacabra. Sí, chupa. En Suárez debe chupar lo que sea, una cabra, un gato, un perro, porque sí. No tiene muy... Sí, un pendejo que dice que, ¿cómo es? Una vez se cayó, ¿viste? De un camión con acoplado. Entonces le quedó la jeta así deforme. Ah, bueno. Deforme. Es lo mismo. Y anda ahí. No es lo mismo. Anda ahí vagando, ¿viste? ¿Cómo ya vos? Se comió. Yo que voy a estar vagando si yo laburo. ¿Eh? A mí me decís. Bueno, no lo toré. Como tu canción, Bueno, con la canción no como yo. No es lo mismo. Bueno, pero vos, ¿por qué hiciste la canción? Porque andabas vagando, viejo. Yo, tipo jodido, No, ¿por qué? Yo no ando vagando. La canción dice: ando vagando. Y entonces dice que ya se comió 3-4 pendejos. Come pendejo. ¿Y por qué? Es como el psicólogo. Como Corsi. Ya no comió pendejo, ¿viste? Pero se los come sí, se los come. Con cuchillo y tenedor. ¿Qué va? Se va a comer con los cuchillo muerde. Y tenedor. Sí, lo muerde. ¿Le saca las vísceras? Muerde. Sí, muerde. No es muerde, muerde. Hinche la bola, yo sabía, no me sale la I. No es la I, es la I. Bueno, no me salí. Muerde. Muerde. Ahí está. Hablando de chupacabras que come niños y que tocamos de refilón el tema del psicólogo, es interesante el tema del psicólogo, como alguien que era experto en ese tema. Bueno, a mí, ayer hablaban en la radio de paradoja, y para mí es bastante obvio. O sea, no es una psiquis tan rebuscada. No, sería lindo saber si fue, qué fue primero, si el huevo o la gallina, si fue su gusto por los menores primero y por eso se dedicó a ser psicólogo en esa rama, o si de tanto estudiar la enfermedad, medio como que se enamoró, se volvió loco, quiso probar o lo que fuera, y eso lo llevó a delinquir. Bueno, alimentando este morbo, no sé si escucharon la última información, que es que uno de los integrantes de este grupo había sido abusado por otro de los integrantes de este grupo hace 8 años. ¿Cómo se llama? Bien. No, hay uno muy joven. Claro, bueno. Se llama Roca o Roca. Sí, ¿cómo bien los nombres? Ya te digo bien los nombres que los tengo acá. El menor de 20 años, no se sabe el nombre, pero el que... Hay uno de 32. Exactamente. No sé si 32. Un PIE. Roca Clement. Marcelo Roca Clement. Y iba el champa. Hace 8 años había abusado de un joven que hoy tiene 20 y participó de ese grupo. Bueno, a mí, yo tenía un compañero de colegio en el Uruguay que intentaba abusar de mí, y él tenía 2 años más que yo. ¿En cuántos y vos cuántos? Yo tendría 9, 10, y él tendría 13, 14. Sí. O sea, el abuso no tiene nada que ver con la edad, no es que el... Es a toda edad hay gente abusadora. Sí, claro. Pero, es interesante. Yo creo más en la teoría de que el tipo estudió psicología... Se instruyó, se metió en el tema y después la locura de conocimiento y de todo lo llevó a... Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Yo creo que el sentimiento no se orquesta demasiado, ya está ahí. Quizás estaba latente, quizás inconscientemente por eso estudió Exacto, yo pienso eso. Ahora, para mí no es nada raro que le haya escrito libros de teorías del niño abusado, del niño abusado y cómo sufre, y haya sido abusador. Para mí son primos. Ahí estaba todo, en el mismo terreno. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Bueno, ¿en dónde estábamos? En Chupacabra. Ah. Sí, comía los pendejos. Y ese no aparece más por Suárez. No sabemos dónde está. Yo una vez me topé, hace muchos años, con un canguro. ¡Qué lindo! Un canguro. Yo estaba de viaje, me imagino. No, estaba acá. ¿Un canguro acá? Sí. ¿Qué se llama el circo? Es zoológico. Ajá. Yo estaba tomando un café hace muchos años. ¿A dónde? Bueno, se ríe. Juan nada más, es el único que se está riendo es Juan. Se ríe, ¿qué cosa, abuelo? Estaba tomando un café en un café que se llamaba Café del Zoológico hace muchos años. Uh-huh. Y estaba donde ahora está. Frente a donde, bueno, de la rural así para la esquina, para la esquinita, sobre la avenida Sarmiento, más o menos donde está el teatro. Claro, el teatro Sarmiento. Sí. Le están poniendo que está el canguro. ¿Por qué lo dice, señora? ¿Por qué le dice? Claro. Porque no me gusta que le tomen el pelo. Está ilustrando la situación. Ahí le pusieron. A ver, le están por... Póngase los auriculares. A ver. No. Bueno, va. Y poneme el canguro. Bueno, efectivamente. No entiendo cómo no se enoja. ¿Pero por qué quiere que se enoje? ¿Cómo fue? ¿Usted estaba tomando un cortado? Yo estaba tomando un submarino. Sí. Hacía mucho frío. Mucho frío. Y estaba ahí en ese barcito. ¿Eh? Sí. Y de pronto... ¿Con quién estaba? Solo. Ajá. Y de pronto... ¿Pero qué le pasa por el lado? ¿Le roba un chip de la mesa? Caminó, pero sí, saltando así por 5 metros. Bueno, sabés lo impresionante que es eso. Sí. Porque además yo no estaba listo para eso. Parece un tipo. Claro. Parece un tipo. Y sí, hay algunos canguros que son muy grandes. Yo tengo algunas fotos con canguros que le voy a traer mañana a Mario de cuando estuve en Australia. Tengo fotos con canguros y con koalas. Dame de parece un tipo. No le dame de asco el canguro. Da mugroso. Es impresionante. Bueno, es de la familia de las ratas. Una gran rata. Sí, sí. ¡Qué impresión me dio! ¿Sabes que tiré todo, salí disparando? ¿Y usted también salió como el canguro? No. ¿Había gente corriéndolo al canguro o el canguro andaba solo? Sí, había. Esto así te digo. Eso no sé si era el año 60, por ahí era. ¿Pero una pieza famosa acá en Buenos Aires? Sí. Se escapó el canguro del zoológico. Sabía atrás de un tipo con una medio mundo. Claro, tratando de casarlo. Es una imagen muy de dibujito animado. Claro, una medio mundo, aparte. Sí, con una medio mundo. Al final lo agarró, después de tanto. Yo me quedé mirando. ¿Hasta dónde llegó el canguro? No, se quedó corriendo en la plaza. Ah. Con el tipo que lo iba corriendo atrás. Ajá. Son bastante comunes los encuentros de... Bueno, no muy comunes, pero sucede a veces. A nosotros nos pasó, estando de gira, con el artista Fernando Peña. ¿Cuándo? ¿Qué vimos? No, lo vi solo yo... Y el chofer del bondi al que le estaba cebando mate en el medio de la noche. ¿Cebando vos? ¿Qué? ¿El patón? Cuando estábamos con el micro, cuando cruzamos la Patagonia. El micro Fuya, nos fuimos con un micro Fuya, re piscila, ¿te acordás, Diego? Sí, muy lindo. Sí, uno de 2 pisos, tenía cama, tenía comedor, tenía televisión. Televisión, regio, tenía todo. Como una estrella de rock. Yo subí un día nada más ese ómnibus. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Dale, termina y te cuento. Estábamos llegando a Bariloche, por medio del camino de montaña, iba muy despacio el micro porque estábamos en subida, y de repente cruza un puma así caminando por la ruta como si nada. Zona de pumas que yo no sabía que era zona bueno, de pumas. Bueno, sí, Bariloche, hay muchos accidentes. ¿Y qué guía te elegiste? ¿Lo viste vos también? Sí, sí. No, pasó tan despacio que los dos lo vimos. En el verano, cuando se van a hacer camping, no a zonas permitidas, hay varios... ¿Ataques de pumas? En el verano ahí, 2x3, hay un ataque de pumas en Bariloche. No lo sabía. Sí. Bueno, yo sabés que una vez subí sola a ese ómnibus, en un tramo. No me acuerdo de dónde a dónde, creo que fue... Sí, cuando cruzábamos, creo que de Comodoro hasta San Martín de los Andes. Sí, no sé, era un viaje largo. Yo no puedo viajar en ómnibus. No puedo. ¿Saben lo que me empieza a pasar? No. No me da miedo ni el chofer, ni me da vértigo, nada. Ni me mareo, ni me queda la raya del culo borrada, como le pasa a la mayoría de la gente. No, a mí me pasa algo que todavía no he escuchado que a nadie le pasara. A ver si a alguien le pasa. Indefectiblemente, en algún momento del viaje, entrado el viaje ya, Sí. Más o menos a partir de las 4 o 5 horas, no puedo dejar de empezar a oler el ácido y lo agrio y lo penetrante del pis que viene del baño. Me siente donde me siente, No lo puedo, tengo como una especie de detector muy sensible que esté... Oh, mirá que he probado, Estar arriba de todo y adelante. Uh-huh. Huelo el pis. Me va penetrando ese olor a pis que sale del baño. Combinado con baño químico que... Y no puedo, me empieza a dar como arcadas. Sí, qué delicada la niñita. Bueno, me pasa eso. Viaja en avión. No debo ser la única, El proyecto era que vos hicieras toda la gira en el ómnibus y solamente hiciste un tramo, ¿o no? No, o sea, yo iba a hacer bastante en el ómnibus, pero no todo. No, porque yo tenía que trabajar acá. Ah. Ellos, como no hacían radio, podrían estar... ¿Cómo son? 2 semanas enteras, ¿no? Fueron 2 o 3, no me acuerdo. Sí, 3 semanas creo que fueron. Ellos podían seguir y armar las cosas, yo iba y venía en avión. Claro. Como la Mujer Maravilla. Sí.

Basura Cero. Greenpeace denunció que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contradice la ley Basura Cero, ya que planea retirar contenedores, reducir la recolección diferenciada a casos especiales y transformar lo que es una solución a gran escala en un piloto cosmético. Para demostrar que los vecinos están a favor del reciclado, Greenpeace lanzó la campaña 100.000 compromisos por Basura Cero con el fin de lograr la plena vigencia de la ley. Para conocer más sobre esta campaña, se puede ingresar en www.greenpeace.org.ar. Entre todos, podemos defender nuestro medio ambiente. Radiante, espectacular, acá vengo yo en mi Fiat Punto y abro el techo de mi auto porque mi Fiat Punto, amigos, tiene Sky Dome. Ahora sí tengo luz propia y el sol que me acompaña y me pega en el rostro. Fantástico, Alfredo, sos la industria de la moda. Y mirate en el espejo, Alfredo, te ama ese retrovisor, míralo. Qué bárbaro, Alfredo, sos carne de exportación, sos el Pope de la moda. Bien, Alfredo, bien. Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? Claro. Es simple. Es claro. Con la tragedia de los Andes hay varias miradas. Yo soy muy amigo de Carlitos Paz Villaró. Cuando viaja en avión, en vez de pedir menú, que hay de comer, pide la lista de pasajeros. Que largan los baños y los micros es como un olor amoníaco, así, asqueroso. Sí. Te penetra la nariz y te hace vomitar. Sí, a mí, por lo menos a mí. Como todos, todos somos diferentes en para ciertas y determinadas cosas. A lo mejor a vos no te pasa, a mí sí, a el chico este también. 4010-7272 dicen: buen día, hoy es mi cumpleaños, me gustaría que Palito me dedique un sorpresusto. Un beso a todos. Ey, ya sé, no me fui. Ah, sí, Ariel se llama. Sorpresusto, Ariel. Sorpresusto. Dice, sí, es insoportable, yo lo siento. Hablan del olor y me quiero bajar inmediatamente. Pensé que era la única. Besos, dice Jesse. Sí, pero enseguida se me cierra la glotis. Ay. Se me cierra la glotis y no. Sí, pero ¿por qué es esta cosa de cargarme a mí todo el tiempo? Es particular, es de él, es propia. No se cuestiona la sensación privada. ¿Por qué me cargan cuando hablan? Tienes una nariz muy grande. Ese es el problema. Muy grande y muy sensible. Ojo, yo sé que tengo la nariz grande, pero hermosa. Se puede tener la nariz grande y fea, de batata, ¿viste? Esa gente que tiene como Perico, mirá. Perico tiene nariz de batata. Sí. Es un mal fato. Sí. Cambio yo tengo... Che. La naricita así, bien de griega, bien griega. Chic, derechita, perfecta. Tengo hipersensibilidad olfativa, no sé, es como que todo el tiempo estoy sintiendo olores. Y mi hermana, que estudia psicología, dice que estoy como media rayada porque dice que a partir de los 10 minutos que estás en el lugar, tu cerebro, no sé qué parte de tu cuerpo, es como que se adapta a ese olor. Sigue diciendo, en el micro me pasa lo mismo, de chiquita le decía a mi abuela que el olor que sentía era a mostaza podrida y no quería subir. Con el tiempo me empecé a dar cuenta, dice el mail, que era ese olor a pis. Hoy, por hoy, viajo en bus. Hoy que poi. Por hoy viajo en bus, aunque siento el olor, aunque siento el olor, pero nunca pude entrar al baño, dice Sil. ¿Por qué no pones un nombre entero? Sil, no sé si es Silvana, Silvia, Silvina. Sí, dice el otro, a mí me pasa lo mismo en el micro. El olor es casi mortal, dice Sebastián de Coronado. Roberto, por favor, no me pasas el cuartito fuya. Dice, gracias totales. Sí, cómo no, hoy tengo salida del closet. Ah, bueno. A ver, putito. Salida del closet con Roberto Flores hoy, ¿eh? Por el 4010-7267 o 4010-7272, si sos poto y todavía no lo dijiste, llámalo. Robert, te abre el placar desde afuera. Atrevete, vos podés elegir tu canción, los colores que querés para las luces, si te querés guirnar, los papelitos metálicos. Yo te hago todo el relato, le digo a tu familia, le digo a todos. Si estás podrido ya, te hago como el pastor Matea. Si estás podrido. No, como ella, ¿viste? ¿Te acordás? Si sos una mujer que ya está podrida, si sos una mujer... Ahí está, sos una loca que ya está podrida. Decís, ya me harté. Llamá en estos momentos 4010-7272. O al 4010-7267. Ahí están los chicos atendiendo, ¿eh? 4010, se va... ¿Quién atiende? ¿Martín? Martín. Decís, hola Martín, ¿cómo te va? Soy fulano. Y quiero salir del closet. Y yo te hago la salida del closet como la gente. ¿Qué más? Por mail también lo pueden hacer. Elparquímetro@metro951.com. Hace una semana que estoy de baja por un accidente, así que no los estaba escuchando, ya que generalmente los escucho en el trabajo por internet. Pero hoy soñé con Peña y Scott. Eran agentes inmobiliarios. Así que en casa desde Barcelona los vuelvo a escuchar por las dudas, dice Sil. Otra Sil. Buen día, chicos. Hace unos cuantos años venía mi padre, mi primo, de bailar en un Fiat 147 y al costado de la ruta había un jabalí. Lo dice en Encuentros con Animales Exóticos. Pero saludos a los paseadores de perros, dice. Saludos a los paseadores. Dame una seca, paseador. Hola, puto lindo, dice. Esto antes que nada, gracias por compartir tu creatividad con tanta gente. Me llamo Gustavo Zuritz. Soy artista digital y diseñador gráfico. ¿Qué dices? ¿Es algo personal? Sí, es más personal. Te vamos a enviar a tu mail, Fernando. Llévatelo. Bueno, gracias. Sí, toma. Ayer fue muy gracioso porque estaba en un momento hablando con alguien de estas conchudos de los telecentros. No sé qué telecentro era, pero viste que siempre es un... Ah, creo que era el Santander. Una tal señorita Gabriela Rojas, que tenía un humor, la mina, una cosa, una vinagreta. En el, ahí en el, la atención automatizada del teléfono. Sí, ¿no? Entonces yo... el televoto. Bueno, les cuento, vamos a hacer el cuento bien. Poneme el separador y hago el cuento bien, como corresponde. Sí, vamos a las cosas, porque si no, viste... Yo tenía efemérides. Bueno, pero un poquito, bueno. Ya va. A la gente le importa, viste. A mí sí. A partir de este momento nos introducimos en el maravilloso mundo de Peña. Me llama la atención, no les voy a decir que no. Recuerdo. Resulta que hace más o menos 20, casi un mes, voy con una amiga mía a comprar un comedor para ella. Me dice, ay, acompáñame a comprar un comedor. Y vieron cómo es esto, siempre el amigo un comedor puto, que es un juego de comedor. Sí. El amigo puto siempre es bueno que, a ver, que ayúdame a elegir. Entonces ahí fui y partí con ella a comprar el comedor. Y en el negocio donde vendían este comedor, veo dos como diosas así de indonesias, hechas en madera con incrustaciones de cobre y madera de sándalo y un montón de pelotudeces más. Pero ajá, enormes, como 1.80 m de alto, y el volumen debe ser como, a ver, como Martín Reich, ponele. Mm. Están así, ¿no? Con las manitos abajo de la pera, como rezando. Sí. Y con el su... Con los ojitos rasgados, hermosas, de toda madera maciza. El puto se tentó y las compró. Y les dejé un cheque para que me las reservaran. Son muy caras, no tenía la plata en ese momento. Dejé el cheque para que me las reservaran. Sí. Y el cheque se acreditó ayer. Y soy ratón, ¿eh? Un chico, ¿me? Y sí. Y bueno, hay que patear. No, dejé el cheque por el total. Ah, ¿por el total? Claro. Sí. Muy bien. ¿Tres cifras o cuatro cifras? No, son cuatro cifras. Opa. Espérate, ¿cuatro cifras cada una? No, cuatro cifras las dos. Basta, ¿para qué le voy a...? Valen 8.000 pesos las dos. ¡Wow! Algún culo de sangre este mes, ¿eh? No, porque ya está pago todo. Sí, bueno, parece. Tránsito complicado, por la neblina. Tenemos, ahora enseguida termina el cuento tan interesante, Fernando, y tenemos tránsito y efemérides y cumpleaños y todo. ¿Me puedes traer una Sprite cero? Gracias. Bueno, entonces ayer se acreditaba el cheque supuestamente. Voy al banco y me pasan esas cosas que pasan siempre en los bancos generalmente. ¿El Banelco a qué hora corta? A ver si alguien puede sacarme de esta duda. Decime, yo te la saco. Bueno. Ayer, papá. Ayer, yo tenía que tener, yo generalmente no tengo plata en la cuenta. Sí. Ajá. Pero pongo cuando entra un cheque, obviamente. Ayer deposité más de la cuenta, más de los 6.000. Más de la cheque. Tenía otra cosa. Del cheque. En fin, se me acredita a mí otro cheque de otro lugar, entonces se me hacen como un montón de plata. ¿Seis cifras? No, Rubén, que tenga un 6 no quiere decir 6 cifras. No, se me pone en 19.000 pesos en la cuenta, que era más o menos lo que pensé que tenía. Bueno, al rato llamó al banco, eso de al telecentro este de Santander, a la una, y me dicen que en vez de 19.000 tenía 11.000. Perfecto, está bien. Entonces digo, bueno, deben ser las vírgenes, pienso. Llamo al local de las vírgenes, me dice, no, todavía no fuimos a retirar el dinero. Llamo a otra persona que no es mi socio, que tiene la tarjeta de débito, y es un apoderado mío. Le digo, fulano, ¿vos fuiste al banco? Sí, saqué como 8.000 pesos para pagar esto. Ah, bueno, ok. Voy yo más tarde y saco otra plata para mí. Y después a la tarde, más a la noche, tarde-noche, 7:30... Llamo a este lugar para ver si habían cobrado el cheque. Me dice, sí, ya cobramos, mañana te las mandamos. Muy bien. Teóricamente en el banco deberían quedar chirolas. Pero justo se me acredita otro cheque de... Che, pero qué tránsito. Bueno, bienvenido, claro. Pero es que, no, por supuesto, nadie anda con... Escúchame, como están robando, nadie anda con 1.000 pesos en la calle. Entonces era un chequecito de, no sé, 1.000, 2.000 pesos de no sé qué era, no sé qué era, pero se me acreditaba también. ¿Se te acredita o se te debita? Se me acreditaba. Tengo un lío de débito y crédito. Cuestión es que como no llevo bien las cuentas, y me dicen del lugar, se debitaron las vírgenes, ya quédate tranquilo. Bueno, llamo al banco a ver cuánto era entonces el saldo final. Debería haber 2.000 mangos. No, había como 6.000 y pico. Ajá. Yo no entiendo nada. Entonces llamo a ver qué había pasado. Entonces digo, a lo mejor se debitó, atendeme, Scott. Sí, estoy escuchando. Se me debitó lo de las vírgenes, tipo 3-4, y no entró en el corte del Banelco, ¿puede ser? Puede ser, sí, hay un periodo ventana, por llamarlo de alguna manera, donde en algunas instancias del banco, vos lo ves, incluso si lo ves por internet, no está consolidado, claro, en el saldo general. Bueno, entonces está como una operación, sí, que se está haciendo. Virtual. Claro. Más o menos, bueno. Ese no era el cuento, de todas maneras. El cuento, los quería poner en situación, era que yo hablando con esta tal señorita Rojas del centro de atención, bastante agria ella, me puso yo también muy violento, porque, viste, ya era... Viste, cuando tenés un problema, lo que menos necesitas es una voz enemiga. Sí. Bueno. Y era una dejadez, una apatía, y yo me iba poniendo cada vez peor. Y entonces no sé qué le dije en un momento. Le digo, pero escúchame una cosa, ¿me puedes dar tu nombre bien? ¿Vos te das cuenta que sos una especie de piedra en el camino? Vos estás trabajando en una empresa privada. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser que me estés tratando así? No entiendo dónde están las cuentas. Y me lo decís como diciendo, señor, no hinche las pelotas. Y justo estaba así, con esa pulseada, y pasa un auto. Yo estaba en mi centro, en mi oficina de reuniones, ahí en Filo. Sí, en verdad. La veredita. Y me grita, ¡puto lindo! Y no es serio, ¿viste? Sí, no es serio. Sí. Yo no puedo sostener un enojo con un puto lindo así, ¿eh? Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás, ¿dónde estás? Buenos días, Fernando. Buenos días. En Vicente López en este momento. Mm. Te cuento que el cielo está casi completamente despejado. Quiero decirles, quiero darles una primicia. Tomás deja el programa. No. Pero che, te lo digo. Yo te lo quiero avisar a todos personalmente y ya te los avisas así, que... qué feo. ¿Por qué? ¡Qué feo! Está bien, no, Tomás, hay que decirlo. A mí me decepcionó mucho la noticia, Tomás, te lo quiero decir. A mí no me decepcionó, pero me pone, me entristece, sí, claro que sí. Bueno, es eso. Está muy cansado. Ayer me contaba, contame lo que me contabas ayer, Tomás. No, bueno, lo que te contaba ayer es que realmente hace más de 2 años que lo estoy haciendo y es un trabajo que es un poco agotador porque sí, parece que no. Tiempo corriendo por todos lados, buscando cosas para el otro día cuando uno no tiene una nota, porque sí o sí tengo que tener una nota para poder salir. Después, bueno, lo que pasa es que hay que recorrer todos lados encontrando algo interesante. Es un poco estresante en ese sentido y además estoy sufriendo bastante el invierno. No, estoy exagerando. Pero bueno, además estoy un poco limitado últimamente porque estaba usando trenes, subtes, colectivos y por ahí si pasaba algo en, no sé, en zona sur, me toma 3 horas llegar y entonces por ahí no llego para el momento del programa. Vamos a hablar alguna vuelta, lo vamos a encontrar. No, bueno, déjalo, está cansado, no, el chico. Está muy joven para está cansado. Bien, además, pero puede salir del móvil y hacer otra cosa. Además, las cosas cumplen un ciclo, es así. Yo creo que está todo bien. Yo creo que le cuesta a uno, como en este caso a vos, Scott, asumir. Pero hay partidas que son buenas, hay otras, bien, que, hay otras, bueno, que no si, tanto. Pero si no puede hacer el móvil, puede hacer otra cosa. Pero no tiene ganas de seguir trabajando, ¿o no es así, Tomás? Bueno, no, lo que me tiene más cansado sobre todo es el móvil, pero no sé, yo que... Ah, bueno, no fue lo que me dijiste ayer. No, sí, lo que te dije que también estaba queriendo cambiar un poco de aire, progresar un poco de repente, no sé bien. Así vamos que, a charlar. Bueno, mientras tanto les puedo contar cómo está el tránsito, si quieres. Sí, a ver, dale. Hay poca gente en la calle, bueno, eso es todo. No, mentira, hay poca gente en Libertador en este momento, que es la avenida que estoy mirando. Realmente muy poca gente en la calle en general, me sorprende. Estoy en la estación de tren, justamente, y recién venía en otro tren, me bajé porque había muchísimo ruido. Y había asientos disponibles, no sé bien qué está pasando el día de hoy. Hay poca gente en todos lados, realmente. Hay poco trabajo, ¿qué fecha somos? 25 de julio. Sí, último día de paz antes de las vacaciones de invierno acá en la ciudad de Buenos Aires. Es eso, ya se han ido por las vacaciones. Mucha gente se ha ido por las vacaciones, es cierto. Mucha gente se va por las vacaciones, muchísima gente, ¿eh? No hay mucho destino de esquí este año tampoco. No, pero se van a otros lugares, a sierras, a... Se van. ¿Hay turismo interior, sí? Sí, hay. Y hay mucha gente que se va al Uruguay. Uy, yo justo me fui al Uruguay el domingo, qué puntería. ¿Qué dicen, que tendré ferry boat lleno? Probable. En fin. Timo, yo que sí. ¿Qué más, Tomás? Bueno, eso en cuanto a cómo está la ciudad. Ahora les voy a contar sobre el móvil del día de hoy. Casualmente, ayer se me cayó la nota que tenía ganas de hacer hoy, la voy a hacer el lunes. Así que hoy voy a estar yendo, me parece, a la Reserva Ecológica, donde están muy preocupados porque otra vez se volvieron a secar las lagunas. No hay animales, se fueron todas las aves. Voy a ver si podemos hablar con alguna autoridad del lugar y de paso hablar un poco sobre la Reserva Ecológica, que siempre es más o menos interesante. Muy bien, Tomasito. No. ¿Cara de culo de la gente tomando 10 como cara de culo máxima? Un 4, no está muy pronunciada el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estos son los Pet Shop Boys. ¡Upa! Lindo. You tell me, you only tell me you love me when you're drunk. En vivo, siendo las 7:55 de la mañana con temperatura 4 grados. Buenos días. You only tell me you love me when you try. It's better than nothing, I suppose. Some doors have opened, others closed. But I can't see you exposed to the horrors behind some of those. Somebody said, listen, don't you know what you're you'll be kissing him instead of dissing him like a pawn. You only tell me you love me when you drown. You only tell me you love me when you drown. All of my friends keep asking me why. What's the meaning when you speak with so much feeling? Is it over when you're so wrong? Is it just you only tell me you love me when you try? You only tell me you love me when you try. Buen día. Soy más fea que un día nublado y canto peor que una lechuza cagada a escobazos. Efemérides. Perdón, tengo tránsito antes. Otra vez humo. Está cortada la ruta del Mercosur. Sí, vos sabés que esta mañana me levanté. Yo, por supuesto, yo sufro. Saben que sufro mucho el calor. Ajá. Estoy durmiendo con las ventanas subidas. Y he sentido olor a humo hoy en mi cuarto. ¿Por qué razón es esto? ¿Están quemando algo? Están quemando en el sur. Ah, otra vez. En el norte, perdón. Otra vez humo, está cortada la ruta del Mercosur, la niebla complica todo, está restringido el paso en las rutas 12, 9, 6 y 14. No salen micros desde Retiro, ¿esto está confirmado? Muchachos, ¿sí? ¿A ningún lado? Se viene quilombo entonces. ¿Cómo a ningún lado? No salen... Ok, por esas rutas, ok. Hay vuelos cancelados, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A Miami. Pero no es por el humo. Por el humo. Los vuelos a Miami nada más están... Perdón. Los vuelos no están llegando de Miami oyendo. No se puede decir hay vuelos cancelados. Tenga que mirar mi información correctamente. Saliendo, entrando. No puedo decir hay vuelos cancelados. Bueno, averigüen bien. Los accesos con demoras importantes. Choferes de colectivo cortan la ruta 3 en repudio al ataque por el asesinato de un compañero en la línea 96. La línea 96, que hoy no circula. 96. 7 puñaladas recibió este chofer de la línea 96. Una barbaridad. Van a Maricona con retrasos por tránsito cargado. Trenes subtres y el permetro funcionando subtres con normalidad. Ahora sí pasamos a efemérides, luego le aclaro bien la información sobre vuelos cancelados y ómnibus. Vamos, Cristina. Efemérides. A ver. En el año 1567, pero un día como hoy, les doy pistas, ¿eh? A ver. Diego de Lozada funda la ciudad de... Yo lo sé, Miami, La Paz, Santo Domingo. Señorita, señorita. Dica Alfredo. Caracas. Sí. Que se llamaba Santiago de León de Caracas. Aprovecho, viejo. Corre la cara del micrófono, por lo menos. Y vos, Juan, cuando te sacas... la cara del micrófono. Maleducado. Nunca te tiraste vos. Y vos, cuando te sacas los mocos, Juan... Jamás, me pica la nariz. Te sacaste los mocos, Juan. Me pica la narina. Ay, Juan, y medio... Narina. Medio dedo adentro, dale. No, pero mira que... ¿Cómo me haces eso? Igual me pareces mejor. Sí, te pica el ojo. En 1593, Enrique IV abraza el catolicismo y se le adjudica la famosa frase de París bien vale una misa. La loca dijo yo. Oh, terrible. Se abrazó. En 1816, el Congreso General, reunido en Tucumán, sanciona el uso de la bandera celeste y blanca como bandera nacional argentina. En 1823, 8 de la mañana... Lo hago en versión rápida, mira, para que no se canse la gente. Hoy son 72.000 los putos que... 72.000 con monedas, ¿no? 681 los putos que toman. Acéptate con la metro. En 1816, ya dije. En el año 1823 comienza a circular en Buenos Aires la primera moneda de cobre que tuvo esta provincia. Mira vos, monedas de cobre, qué lujo. Año 1823. En 1898. Bueno, ahora son de cobre también. Son aleaciones, me parece. Yo me da hasta ahora, dejate de joder, Diego. ¡Ay! Me sorprendí, ¿eh? ¿Aleación de qué? En el 98 hay una guerra de Estados Unidos contra España. Tropas estadounidenses desembarcan en Guánica, Puerto Rico, y se apoderan de toda la isla. Ahí comienza toda la guerra en el Caribe. En 1903 se inaugura el tranvía eléctrico a La Boca. Oh. En 1909, Luis Blériot cruza el Canal de la Mancha en aeroplano. Ya tenemos el que lo cruzó a nado, fue hace poco. Sí, y ahora en aeroplano. Y es que es época, viste, es veranito allá. En 1925 nacía Santiago de Santiago, escultor español. Además, en el año 1900 me imagino que el Canal de la Mancha estaría limpitísimo. Oh. Entonces darían ganas de tirarse a nadar. En 1943, Benito Mussolini, ¿qué le pasa? No sé, ¿43? Lo vuelgan. Es derrocado y encarcelado junto a sus colaboradores. Más o menos. Ayer estaba viendo esta serie de los mafiosos en History Channel. De Gotti, ¿viste? Sí. Ay, a mí me gusta. Que es como un reality, ¿no? No. Son dos cosas diferentes. Una cosa es esto que era los especialistas en la mafia. Que te cuentan historias de la mafia italiana en Nueva York. Que este hijo de puta Gotti, qué tipo querible, Dios mío. Me dio tanta pena que lo encarcelaran. Gotti es el que era popular, o sea, que era muy mediático y era popular ahí en Nueva York. Tremendo. Claro, sí. Que empilchaba de manera brillante. Todos los mafiosos, viste. No, pero digamos que tenía particular interés en su imagen pública, eso es lo que estoy consultando. No era tanto así, lo que era muy para afuera. Claro. Entonces tenía su parrilla que llamaba, no sé cómo se llamaba. La Gotti. ¿Cómo se llamaba? Yo, boludo, Juan, ¿eh? Poco sí. Spark Grill House o Steakhouse. Ahí estaba y atendía a toda la gente. Se sabía que él era un hijo de mil putas asesino y andaba ahí en la vereda saludando a la gente. Como acá, como los Conci. Como el gobierno. Y... No tiene tanto charm lo del gobierno. Es verdad, no tienen charm, punto. Y yo veo en Biography Channel creciendo como un Gotti. Eso es lo que vos claro. decís. Ah, claro. Que uno de los hijos está morfable, uno de los Gotti. Sí, tiene mucha pinta de... En 1943, entonces decía Mussolini, es derrocado. En 1956 se produce el hundimiento del transatlántico italiano Andrea Doria. Que eso sí que fue una lástima, ¿eh? Cuando murió. Tras chocar con el barco sueco, Stockholm, murieron 50 pasajeros. No es tanto. En 1984, la cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya se convierte en la primera mujer que camina por el espacio. Y en el 90, la FIFA declara obligatorio el uso de... canilleras. Muy bien, Juan. Y en el 95, Mario, tengo una noticia para darle. Ya no me digas, murió Osvaldo Pugliese. Ahí está. Muere a los 89 años Osvaldo Pugliese. ¿De dónde viene la historia de que Pugliese es antimufa, Mario? ¿Usted lo sabe? No, la verdad que no. Pero se usa su postal en varios teatros. Yo llevo una en la billetera. San Pugliese. Tengo santo. Hoy es Santa Valentina. Mira, justo hacia que se estrenó la película. Valentina Bassi, un cariño. También hoy es Santiago Apóstol. Santiago Apóstol. ¿Cómo se dice? ¿San Santiago se dice o Santiago ya está? No, San Santiago. San Santiago porque Tiago también es otro nombre. San Santiago, Diego. Pero yo creo que Santiago viene de Santiago y se hizo el nombre, me parece a mí. No, también es Santa Sandra. Claro, era Dra. Y también es San Pedro de Mongiana, Mongianao. ¿Qué sé yo? Bueno, son los santos que tengo. Felicitaciones. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día del barrio de Boedo. Felicidades. Hablando de los que viven en Boedo. A toda la gente que vive en Boedo. Sope justo. ¿Por qué? Porque vamos a chorrear ahí hoy justo. No, en el día del barrio. ¿Ustedes tienen reuniones para ver dónde chorean? Sí, todos los mañanas, todas las tardes. Sí, claro. Hacen un briefing con la policía, le dicen, le liberamos esto, entonces se van a ir al... Tomamos unos tetras. Y hoy justo estábamos hablando de Boedo. Y así que Boedo, sopesusto. Allá vamos. Así como dice Mirta, cumplen años. Ay, no, por favor, te pido. ¿Por qué si hay cosas lindas me elegís ponerlas feas? Los pitufos son macanudos. No, ¿te parece a vos? Me encantan. A ver, poneme los pitufos. A ver. Son más tiernos que el carajo, ¡Digimono! Cumplen Luis Brown, la primera bebé de Probeta. ¡Uy! ¡Mira vos! Hoy cumple la bebé de Probeta. ¿Y cuánto siempre decía? 30 años cumple hoy. Ah, mira, es de nuestra edad. Decía, vos sos un bebé de Proboleta. ¡Sepulturero! Ya, porque nadie choca mi puerta. Ahí está chocando. Ya, Pepe. Usted antes era chileno, ahora no sé qué mierda ahí. Ya, es que de hablar tancho con usted, que es español, me estoy confundiendo ya. Sepulturero, soy Pepe. Ya sé, Pepe, me... Y le voy a decir que hay mucha gente que escucha mucho esta sesión o que le gusta saber quiénes son los muertos que están celebrando sepultura hoy. O... ¿cómo se llama cuando le damos el velorio? ¿Ya la extrema unción, ya? No, ¿cómo se dice? ¿Cristiana sepultura? No. ¿La cremación? No, cuando le damos el... ¿La inhumación? No. Bueno, no sé cómo se llama cuando le estamos dando el responso, la extra. Responso. ¿Y el saludito, ya? Hoy... me toca informar que han muerto los siguientes individuos. Ha muerto Luis Russo Basile. Si usted conoce a alguien, diga bingo. Elena Ángela Aberza de Salomone. María Luisa Shang de Scatini, alias Marilú. Esta tiene mucho, ¿ves? Rolando Stali. Chupichusto. Susana Terán Frías. Osvaldo Humeres. Julio Isaías Vélez. Con Z. Jorge Vieira Spangenberg. Y eso es todo lo que tengo hoy, sepulturero. Ya, aquí poco mucho, ya hoy trabajo mediodía, ¿ya? Ya después me voy a jugar al golf. Porque se deben haber ido de vacaciones de invierno. Nota periodística. Bueno, estamos de nota en nota. Saben que la mañana radial es muy ágil. Se va, se viene, se entra, se sale. Miggens le dona 100 vacas a Castells. El apoyo del dirigente Raúl Castells al campo tuvo su premio. El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados consiguió 100 animales para distribuir entre comedores de Tartagal, La Quiaca y El Chaco, luego de haber marchado a la sociedad rural en el día inaugural de la exposición en Palermo. Raúl Castells, buenos días. 50.000 cajas, Macombo. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Muy contento por este regalo que te hicieron. No, pero no es para nosotros, ni lo pedimos para nosotros. El tema es que en La Quiaca hay una situación de hambruna terrible y el padre Jesús Olmedo y 26 personas más se crucificaron y fueron reprimidos violentamente por el gobierno de los Kirchner, por denunciar el hambre atroz que hay en toda la zona del norte jujeño y salteño. Y bueno, para el padre Jesús Olmedo fueron 50 de esos animales y los otros 50 es para la zona del Chaco donde hay una sequía. Un litro de agua se está vendiendo 10 a 12 pesos, un litro de agua por la sequía terrible que hay en medio Chaco. Bueno, para ellos es el pedido que se hizo y que se consiguió. No es que va para nosotros ni a mano nuestra o cosa por el estilo, sino directamente a ellos. Raúl, buen día, te saluda Martín Lipsic. ¿Cómo era? Mi duda es respecto a este pedido. ¿Qué pasaba si no se los daban? Porque usted venía insistiendo hace ya varios días que le iban a pedir a la sociedad rural que insistirían, que marcharían hacia allá. ¿Cómo fue el tema de las tratativas? ¿Había una opción de que no se las dieran? Nosotros planteábamos tres reclamos. Era para nosotros una movilización de protesta, no era el tema de las vacas centralmente, sino nuestro rechazo a que se haya resuelto el conflicto con el campo, con el gobierno beneficiando al 4% de los productores a los que se les eximió de pagar 780 millones de dólares, y con un tema que nos parece el colmo de la vergüenza. Por ejemplo, usted o Fernando tienen que pagar como trabajadores impuesto a las ganancias, y por ejemplo un sueldo por año se lo tienen que entregar al gobierno en tal concepto, y sin embargo a los grandes grupos en el campo, por ejemplo Grobo, que maneja 225.000 hectáreas a través de figuras como el fideicomiso o el pool de siembra, están eximidos de pagar impuestos a la ganancia, y trabajadores de este país sí lo tienen que hacer. Por eso rechazamos eso, rechazamos que invitaran a la rural a funcionarios del gobierno kirchnerista. En ese marco pedimos esta ayuda para el padre Olmedo, que está a 2.000 kilómetros de acá, y para la gente de Inimpenetrable, que está a 1.300 kilómetros de Buenos Aires. También existe el interior, hay que darle bolilla, y están viviendo una situación dramática. Raúl, Diego, ¿ustedes armaron alguna propuesta o contrapropuesta o idea para solucionar el conflicto del campo antes de que se solucionara de esta manera? Sí, nosotros acompañamos la propuesta de la Federación Agraria de que haya retenciones diferenciadas y que sea para los pequeños, inclusive para no hacerlo engorroso en esta explicación, que sea para el 20%, para los medianos entre el 25 y 30, y para los 18 grandes grupos como Cargill, Bungibor, Aceitera Deza, Grobo, a ellos sí acompañamos la postura de Federación Agraria que paguen 50% de retenciones. Vos que estás muy en contacto con la gente más necesitada del país, Raúl, ¿cómo ves la situación ahora comparada con el año 2003, cuando salíamos de la crisis, y cuáles son las zonas más necesitadas? Mire, yo le doy un ejemplo, supóngase el Gran Buenos Aires, la cantidad de veces de que gente del Gran Buenos Aires se va a dormir sin tener algo para comer, todos los meses eso se reitera una y otra vez. La comida se convirtió en un lujo, por eso no es que acá terminó el conflicto social. Tarde o temprano la gente de los centros urbanos, porque un kilo de milanesa está 16 pesos, 8 pesos, un litro de aceite ordinario, 6 pesos, un kilo de pan o un sachet de leche, 2 pesos, 2 pesos 50, usted calcule en una casa pobre, donde un kilo de pan y un sachet de leche se necesita 8 pesos por día, 240 pesos por mes, eso solo es alimentar un polvorín. Imagínese en las provincias cuál es la situación, como para que la gente se tenga que crucificar en la quiaca o se esté vendiendo 100 pesos un litro de agua en el Chaco, en la zona donde está la sequía. Raúl, para despedirnos, tus comedores siguen funcionando acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos tenés? Nosotros tenemos en total unos 1.200 entre comedores y merenderos. Pero no es que nos alegra eso. No, claro que no. La Argentina de comedores, no. Lo que queremos es que haya trabajo y la gente con su sueldo pueda hacer esto. Ahora, nosotros no es un problema filosófico ir a pedirle 100 vacas. Estamos planteando que ayuden con esas vacas, porque lo que hay es hambruna. Directamente, si ustedes pudieran llamarlo... No, es triste y casi cruel, es horrible. Sí, es espantoso, claro que sí. Pero por lo menos tenemos a ustedes que hacen esto, que ayudan a la gente pobre, ¿no? Hoy, si usted pudiera hablar con gente de la quiaca o el padre Jesús Olmedo, la emoción que tiene, que van a ver unas vacas ahí, no se imagina la alegría de esa gente por la miseria, pero estamos hablando de miseria extrema. ¿Y sabe cuánto al Estado? Claro, déjame que te interrumpa acá, Raúl. Hay mucha gente, como nosotros, que comemos todos los días, que no podemos alcanzar a entender y a comprender y a concebir lo que es pasar hambre. Ese es el problema. Pero el tema, Fernando, nadie puede ser indiferente, nadie puede ser feliz porque vaya y pague 300 pesos un almuerzo este día y que no le importe lo que viven millones de otras personas. 26 personas se crucificaron, literalmente se crucificaron en la quiaca pidiendo que haya comida, que haya para comer, y la respuesta del gobierno de los Kirchner fue desatar una represión feroz hace un mes en la quiaca para que no se sepa el hambre extremo, o que en el siglo XXI se mueran por rabia chicos en Jujuy por el grado de abandono social que hay con la gente, o que un litro de agua se pague 10 pesos en el Chaco, cuando un acueducto con 65 millones de pesos se resuelve el problema de las inundaciones o la sequía. Esto es el tema. Por eso, para la gente de los centros urbanos, nadie puede ser indiferente a él. Si a usted le parece que nosotros tenemos que andar consiguiendo vacas para un cura, y yo no soy religioso, Raúl, Juan, ¿cómo le va? ¿Qué respuesta o qué articulación tienen, si existe, con la Secretaría de Alicia Kirchner? ¿Hay alguna subvención, algún contacto, o los ignoran completamente? No, nada de nada. Con nosotros no tenemos ningún grado de coordinación, como nos negamos a ser oficialistas y a cumplir el rol vergonzoso de los de Lía y compañía. Para nosotros, al revés, nos han quitado absolutamente todo, y la persecución y las 10.000 cosas hechas contra nuestro movimiento y contra nuestros compañeros. El tema es que ellos tienen la visión que es cierto eso, que todo hombre tiene su precio, y entonces en la visión de los kirchneristas como que no aceptan que alguien se les plante y los enfrente. Hablando de esto, Raúl, siendo que hubo tantos actos últimamente, ¿ha sucedido que se hayan acercado para ofrecerles dinero para ir a los actos? Desde el gobierno nacional han hecho lo imposible. Para ello sería conseguir que nosotros nos hagamos kirchneristas, sería aparecer adelante del pueblo argentino como que todo es comprable. Así que se van a quedar con las ganas. Nosotros preferimos marchar y pedir esas vacas para un cura, un no religioso como yo pidiendo que den una mano a un cura. Situación extrema. De vernos ahí. Nosotros, Fernando, por ejemplo, una nota que usted hizo sobre los ingresos de Delía y demás, la hemos leído y repetido y publicado infinidad de veces para que la gente de nuestro pueblo vea que montones de esos que se hacen oficialistas es a cambio de cargos y plata. Se cambia la dignidad por la plata de los gobiernos. Le dejamos a ellos que se cumpla ese rol. Nosotros nos quedamos defendiendo principios y dignidades. Raúl Castells, muchísimas gracias, buenos días. A usted, muchas gracias. Quiero aclarar que yo no hice la nota de Delía. La carta, no lo iba a interrumpir en su discurso en ese momento, pero quiero, por última vez, no, por enésima vez, como decía mi abuela, Yo no escribí ninguna carta de Lía, solo la de Cristina, casi digo Franceschi, Fernández. Es la mamá de Tom. Y una carta que hay circulando a Tom Cruise, firmada por vos. ¿Es tuya también? No, yo no escribí ninguna carta a Tom Cruise. ¿La carta del rojo? Sí, espérate que me viene, acá estoy, mientras Lía, mientras Castells hablaba, estaba leyendo la noticia que dice, ¿esto de qué diario es? De Crónica, ¿no? Parece Crónica, sí. Sí. China Zorrilla continúa internada, dicen. Y le escuchan bien la noticia. Tenemos una tanda atrasada, ¿no, chicos? Bueno, ya voy. Montevideo. Tal como informamos en nuestra edición de ayer, la actriz uruguaya China Zorrilla, de 86 años, fue internada por un cuadro de bronquitis y, aunque su estado no reviste gravedad, permanecerá en reposo y observación al menos unos días más. Zorrilla, radicada en la Argentina, que está haciendo la obra de teatro del diario privado danés, la reconocida actriz fue internada en el Hospital Británico, donde nací yo, justo igual. Voy a ver si la veo ahora que voy el lunes, ¿verdad? Y entonces al final ponen, Zorrilla, nacida en Montevideo el 14 de marzo de 1922, desarrolló una importante carrera en teatro, cine y televisión. La dan por muerta. Es casi una necro lo que le escribieron. Pero escuchame una cosa, paren un poco. ¿Qué poco manejo tiene la prensa? ¿Qué poco tacto tiene la prensa? ¿Qué poca agilidad que tiene con el tema de la muerte y las enfermedades? ¿Cómo hacen agua en ese momento, eh? No te comentan nunca cómo murió alguien, ni cómo fue. Cuando están enfermos, revisten todo de una gravedad tremenda. O no, cuando sí la hay. No tiene, no nada bien en tema muerte y enfermedades la prensa, ¿no? Bueno, pero refleja un poco las actitudes que tenemos todos. A veces nosotros mismos, o a mí me pasa que no sé cómo lidiar con una persona que está enferma. Lo más con natural el familiar del mundo. De una persona que esté natural, enferma. Natural. Sí, pero hay gente que se lo toma peor. ¿Eh? Limitarse a describir. Yo creo que hacerlo natural es peor, si no, es peor. Hablando de enfermos, está Carolina Kierulf, todavía internada, pero creo que ya la pasaron a una habitación. Sé que está escuchando, así que Carolina, te mandamos un beso grande. Por supuesto. Escuchá bien la tanda ahora, El Vaquímetro, un mando de realidad para la ciencia ficción mundial. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Moonpark presenta James Zabiela. SOS. Emi. Omid 16B. Décima Cielo. Moonpark, 9 de agosto, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200. En puntos de venta y en ticketek.com.ar. Moonpark. James Zabiela, SOS. Invita, Claro. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Esta semana podés ganar una tarjeta prepaga Santander Río de 7.000 pesos, tus cuentas pagas por un año de pago mis cuentas y muchos premios más. Buscá tu billete todos los días en tu diario La Nación. Solo con Personal tenés la libertad de elegir lo que te conviene, porque con el pack llamadas hablas sin parar y solo pagas el primer minuto. Activa tu pack llamadas por solo 5 pesos en el asterisco 151, todas las veces que quieras, cuando vos lo necesitas. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Metro. Soft Tracks. Los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro. Metro Top Tracks. Metro Top Tracks 95.1. 20 Top Tracks. Metro. Sábados de 20 a 22 horas. 20 Top Tracks. Metro. 20 sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. La más completa exhibición itinerante del genio más grande de todos los tiempos. ¿Sabías que Leonardo da Vinci fue inventor, pintor, científico, ingeniero, escultor, anatomista, biólogo, músico, arquitecto y filósofo? Descubrilo en Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva los secretos develados de Mona Lisa todos los días.

Bueno, la encuesta era... ¿Qué preferís para tu notebook? ¿Mouse o touchpad? Bueno, parece Milagros López. Salió el mouse con 279 votos y el touchpad con 146 votos. O sea que ganó el mouse 66% a 34%. Es interesante esta encuesta, Jonah, ¿eh? Muy interesante. Y atención a todos los fabricantes de notebooks. Votaron... Yo prefiero toda la vida el touchpad. No, yo prefiero el mouse. Yo también. Votaron 500 personas, ¿eh? Buenos días. Torres de Manantiales presenta El Maravilloso Mundo del Mago de Oz. Un super programa temático para disfrutar al máximo las vacaciones de invierno en Mar del Plata. Comedias musicales, entretenimientos, paseos y actividades recreativas y deportivas en el Club de Mar. Para los grandes, el mejor centro spa y terma marina. Torres de Manantiales, 4372-9260. Recién me levanto, me pongo mis lentes de contacto y ya siento esa frescura en mis ojos. Son las 3 de la tarde y estoy volviendo de almorzar. Pero mis ojos siguen tan frescos como si recién fuera a desayunar. Son las 7 de la tarde y estoy terminando el día con mis amigas. Pero mis ojos siguen tan frescos como si estuviera empezándolo. Son las 11 y me estoy por acostar. Pero siento mis ojos tan frescos como si me acabara de despertar. Mantén tus ojos cómodos y frescos todo el día, todos los días. Probá One Day AquaView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AquaView Moist de Johnson & Johnson. Probalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el prospecto y ante menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al consumidor 0800-888-2288. A ver los deportes de hoy. Booty. Mi madre. Gracias, tía, te quiero tanto. Es la B larga más grande que hay pronunciada en el planeta Tierra. Es como una B gigante que dice mi madrecita Vanessa Show. Impulsando a hacer los deportes. 8:30, Juan. El primer columnista presentado por dos travestis de manera simultánea, sí. Bueno, Maradona dijo: creo que a Messi le falta un poco más de carácter. Eso quisimos decir ayer con Fernando cuando le implorábamos que decidiera él si quería jugar Juego Olímpico en el Barcelona y se dejara de embromar. No lo va a hacer. ¿Se decidió? No, se llamó a silencio. La FIFA el martes reúne a una especie de comité ejecutivo que legisla sobre este tema y falla o a favor del jugador o a favor del Barça, y ahí se acabará este culebrón insoportable. Una agenda cortita de fin de semana: empieza el torneo de invierno mañana en Mar del Plata, 7 de la tarde por Teis Sports, River San Lorenzo, y el domingo a las 3 de la tarde Independiente Gimnasia, y va a ser contra Racing, el clásico de Avellaneda, que va también por TIC, pero a Racing lo bajaron porque no se pudo entrenar por la huelga y todos los conflictos institucionales que lo tienen a mal traer. La última, una recomendación de básquet: hoy a las 3 de la tarde por Canal 7 y por TIC, Argentina-Lituania, por primera vez a disposición del técnico Hernández, los 12 que van a Beijing, buena chance para medir potencial de cara a los juegos. ¿Lituania es bueno? Bueno, buen equipo, potencia europea, y va a estar en el grupo de la Argentina en China, así que es una buena prueba para lo que se viene. Tengo el redondeo de tránsito y los vuelos. Nieblas en las rutas. Puente Rosario, Victoria cerrado. No cerrado, pero con niebla. Ruta del Mercosur con niebla. Acceso a oeste para Americana, ruta 6, 9, 12 y 14. Visibilidad reducida. Reporta Mariano por SMS entre General Rodríguez y Moreno. No se ve más de 100 metros por la niebla. En el aeropuerto de Ezeiza se desviaron dos aterrizajes provenientes de Miami y Dallas y cancelaron al menos 6 partidas previstas para esta mañana. Están todos los vuelos demorados, algunos desviados, pero no hay cancelaciones. Es demora y desvío. Reiteramos, no hay cancelaciones. De todas maneras, la demora y el desvío es un rompedero de pelotas. Gansia Movie Mix. Sebastián de Caro. Tato Giovanni. Coctelería. Sí. La combinación perfecta. Gansia Body Mix. Todos los jueves en Perros de la Calle. Gansia. Principio del juego. Estas vacaciones con Club Personal vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del Paseo a la Plaza, 2x1 en Cinema Center, 30% de bonificación en las cargas de Neverland y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal. Hay muchos beneficios para vos. Hay muchas emociones para vos. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Usa tus billetes y aprovecha para comprar con el 15% de descuento en ICI y en los supermercados Jumbo. Busca tu billete todos los días en tu diario La Nación. Por más frío que haga, que su auto arranque sin problemas, agregue anticongelante TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. ¿Quieres poder hablar en más de 200 países alrededor del mundo? ¡Claro! Es simple. Es claro. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Saben ustedes que todo programa en la mañana, como bien dice una nota de hoy en Clarín, sobre la competencia radial en este horario, exige lo que la realidad pide. Esta mañana la realidad tenía otros pedidos. Por eso 8:34 le leemos los periódicos. Clarín dice en este 25 de julio, recuerde, perdón, que tengo que decir algo que luego me voy a olvidar, lo tengo acá puesto en mi lista. Dice, attention speaker, attention radio speaker, ese soy yo. Este domingo, no, cuando digo no, es no. ¿Cuál es el opuesto al sí? No, no, no. No, quiere decir que si yo digo este domingo sí hay función, es que hay función. Si yo digo no hay función, es que no hay función. Claro, no, no, no, no hay. No, no, no, monseñor. No. No. No. Este domingo que viene, o sea, no. 27. Este no. Domingo. No. No hay función. Yo tengo esperanza que lo haga. No, no lo vamos a hacer, no. No. Nos vamos al Uruguay a recibir un premio. Este domingo no hay función. No. Así que ese domingo toca Gracias por Volar Conmigo. Se hace hoy. Y ya nos vamos del Shirgu, así que aprovéchele. Hoy sería la última función de esta semana de Gracias por Volar Conmigo. Tengo mal el dedo, pero la voy a hacer igual. Muy bien. ¿Qué le pasó? Me caí de una silla. ¿En una silla? Sí, y me torcí. Me rompí un dedo, fíjate cómo tengo. ¿De la mano o del pie? Del pie. ¿Quieres verlo? A ver, a ver. Mira cómo tengo. Y ahí se saca en serio, no. Mira, en serio, mira. Uy, mira. Es una morcilla, claro, señora. Qué temor, ¿no? Porque... Mira cómo lo tengo. El otro día uno que se golpea la mano, el otro que se rompe el pie. Ese cuerpo está demasiado grande, no lo pueden controlar. Es el cansancio de la mitad del año. Pero le haremos igual la función. Muy bien. Todo un artículo. Muy bien. Massa asumió y estrenó el cargo junto a Devido. Juró como jefe de gabinete ante la presidenta y su primer acto fue anunciar el envío al Congreso de proyectos de reestatización de aerolíneas. Lo acompañaron el ministro de Planificación y el secretario de Transporte, muy cuestionados por su antecesor. Mira cómo se mancha ya, conmigo. Sí, mirá qué dupla, no, qué delantera. No hay que esperar que el tipo se convierta en un contestatario como jefe de gabinete. Sí, es estimulante que sea alguien apto y no alguien inútil. Ya, yo tengo la esperanza perdida ya. ¿Qué querés que te diga, Juan? En una semana te cuento. A ver, yo tengo una cacerola con puchero, ¿verdad? Con gallina, con falda, con zapallo, con papa, con choclo. ¡Qué rica! Y te meto en esa cacerola, eres parte del puchero, punto. Conmoción por un doble crimen entre narcos en Unicenter. Sí. ¿Qué pasó? Tres colombianos fueron baleados por un atacante que iba en moto. Uno murió en el acto. ¿Cómo fue? Uno... ¿Pasó tiro ahí? Me gusta ese sonido. A ver. Es de francotirador ese disparo. Qué bueno. ¿Y con silenciador? No funciona. No se escucha. Con silenciador ya disparó. Ahí está disparando con silenciador, pero no se escucha. No, hay uno con silenciador muy bueno. Con uno murió en el acto. No. ¡Ah! Ese me gusta. A ver. Ahí está. Va a ser balín de aire comprimido. Uno murió en el acto, otro horas más tarde y el tercero pidió ayuda a la policía. Habría mucha gente. Había mucha gente en el lugar. Uh-huh. Esto fue en el estacionamiento. ¿Alguien estuvo presente? 40 días. Vamos a abrir la línea luego de Clarín Nación. El caso del psicólogo no había... Perdón, sí. Pero no va a poder cumplir con el... Lo importante es que vuelvas. No es que vengas, sino que vuelvas. No, al menos dos no vuelven. Había sido abusado y después le reclutó chicos a su violador. Un espanto. Esto es humor negro, pero del bueno. Cuando tenía 12 años, este hombre, Corsi, fue víctima de un integrante de la banda que corrompía menores. No es Corsi. Perdón. Uno de ellos. Vamos de vuelta. El caso de Corsi. Claro. Había sido abusado y después le reclutó chicos a su violador. Cuando tenía 12 años, fue víctima de un interrogante. ¿Quién? Uno de los jóvenes. ¿Pero quién? Uno de los jóvenes que tiene 20 años. ¿Pero quién? ¿Cómo se llama? No se sabe el nombre. No se dio el nombre. Ok. Es menor de 21. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, hay una ley que protege. Por favor. Toda esta cosa de barrer bajo la alfombra, no decir los nombres de... Hay que decir los nombres, mostrar las caras de todo el mundo, que tenga 6 años. Por favor. ¿Qué difícil se le hace a la prensa cada... Yo no entiendo, el periodismo está viejo ya. Habría sido... Diga el nombre, coño, informe bien, carajo. Este pequeño, este muchacho de 20 años, porongudo y bien con los huevos bien peludo... había sido abusado y después le reclutó chicos a su violador. Claro, este violador sería Marcelo Roca Clement. Él violó a este de 20. Exactamente. Este de 20 y ahora trabaja. Claro. Y el de 20 le hace el casting. Y ahora haceme el orto que yo te busco pendejo. Le hace el scouting. 8 años después. Cuando tenía 12 años fue víctima de este integrante que se llama... Marcelo Roca Clement. De la banda que corrompía menores. Al mando del psicólogo este Corsi. Jorge Corsi, ok. Quilombo. Además, casas de cambio pagan menos de $3, 3 pesos por dólar. No pasaba desde diciembre de 2005. Solo una persona estaba de guardia en el geriátrico, según el gobierno provincial, cuando se prendió fuego y murieron 6 abuelos. Perpetua y en cárcel común para el represor Menéndez. Un fallo inédito. El ex jefe del tercer cuerpo del ejército fue condenado por el asesinato y torturas de 4 militantes en 1977. El fallo dice que debe cumplir prisión efectiva pese a ser mayor de 70 años. El gobernador Schiaretti lloró al conocer la sentencia. La frase del día la dijo José Pepe Mujica. ¡Ay, senador uruguayo! ¿Qué dijo? Ajá. Acerca de la planta finlandesa sobre el río Uruguay y dijo... El agua está más limpia hoy que antes de que se instalara Bosnia. Cierro, Clarín. La Nación. El nuevo escenario político asumió Massa y sigue en duda el futuro de Moreno. El secretario de Comercio Interior no estuvo en el acto. El jefe de gabinete dio una conferencia con Devido y Jaime, que se mostraron fortalecidos. Hubo aplausos para Alberto Fernández. Enojo del agro con el nuevo secretario de Agricultura. Carlos Chepi dijo que recibirá a las entidades por separado. Entrevista con Alberto Fernández. El cambio es impostergable, es un textual. La entrevista la hizo Joaquín Morales Solá. Presunto ajuste de cuentas, misterioso ataque a mansalva en el shopping Unicenter. Mataron a 2 ciudadanos colombianos. Derechos humanos perpetuan en una cárcel común para Menéndez. Los títulos con Clarín se repiten. La misión aprobada, comenzarán los trabajos para lanzar el satélite argentino SAC de Aquarius. Y Messi juega en el Barça mientras sigue en duda su presencia en Pekín. Fue la figura de su equipo en un amistoso. No hay más información, cierro La Nación. Chicos, están preguntando ya si tienen entradas para el domingo. Gracias por hablar conmigo. ¿Cuándo van? Hoy, pueden ir hoy. Ajá. O el viernes o el domingo que viene. O pasan por boletería y las cambian para otro día. Por eso, hoy o el viernes o el domingo que viene pueden venir. No es la muerte de nadie, es una sola función. Mañana sí damos La Oscuridad es Música, ¿eh? Es el domingo que se cancela. Yo no lo puedo entender. ¿Por qué les cuesta tanto un anuncio? Es el domingo que se cancela. Mañana sí, hoy es la función normal. Y mañana La Oscuridad es Música, conmigo como estrella, también se da en forma normal. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana una masita. En el primer acto del nuevo gabinete, Sergio Massa avaló el proyecto de aerolíneas de Jaime y Devido. Además, ¿dónde saltará la pulga? Se pregunta el diario. Entre el apriete del Barça y la AFA, se refiere al caso Messi. Heidi Klum aseguró dos gambas por dos palos. Versión de la banda pedófila, un textual que dice: en las reuniones con los chicos solo hablábamos de filosofía. Y por último, punto final para Menéndez, perpetua y cárcel común. Nada más en Crítica de la Argentina. Crónica dice: firme junto al pueblo, tiroteo en shopping, un muerto y un herido muy grave, escenas de pánico en el estacionamiento de Unicenter y Jumbo. Ese herido muy grave murió. Mariana de Melo debutó en el circo. ¿Se recuperó Mariana de Melo? Sí, así parece. Bastante bien. Condena histórica, prisión perpetua, cumplir en una cárcel común para el terrible represor Luciano Benjamín Menéndez. El martes la FIFA define si Messi va a los Juegos. ¿A lo define la FIFA al final? Sí, sí, se va a pronunciar y ambas partes acatarán lo que diga la FIFA. Y la pavada de Crónica dice lo siguiente: toda la carne al asador para ganar el rating de julio. Sofía Gala viene atrasada con preparativos. Nicole y Poroto querían Boca, pero se conforman con Vélez. ¿Qué es eso? Se ve que Poroto Cubero quería volver a la Argentina para jugar en Boca y firmó con Vélez por un par de años. No sé, te digo la verdad, la pavada de Crónica es tan pavada, y no solo pavada, sino que en chino está publicada. Sí, no lo entiendo. No la leo más. Chao. Diario Olé. Habíamos cambiado. No, ponle la otra música. Vamos con las castañuelas. Ahí está. Bueno, Messi en la tapa, por supuesto. Ya hablamos bastante del caso. A la izquierda, chiquitito, pequeño Lucho González. Dicen que es igual. Se refiere a Bou, un delantero de las inferiores que va a jugar mañana contra San Lorenzo. Justamente San Lorenzo, Romeo liquidó en un amistoso un gol de Bernardo contra un equipo venezolano. Y Guita explica cómo hace el escorpión, y está la foto del colombiano tirándose con sus piernas hacia atrás. Y la última, Ginóbili, el mejor extranjero de la historia del NBA. Esto lo dice Pierce, estrella del campeón Boston Celtics. Nada más, cierro, olé. La fotografía ganadora en los periódicos. La fotografía, ya está, ya tengo. A ver, tenés. En Clarín, en la página de medios, página 38 en Clarín. Y dice el título, en donde nos nombran también: se revitaliza la competencia en la programación de la radio. La mitad del encendido se da entre en las mañanas y se reparte entre AM y FM. Ahí estamos con, bueno, se sacan chispas, dicen, los primeros horarios. Beto Casella, Elizabeth Bernassi, Fernando Peña, gracias, y Roberto Pettinato. Ari Paluch también entra en el combo. Y bueno, luego habla de la AM. Y hay como fotografía para ilustrar esto un chabón con una radio. Es un hincha de fútbol detrás de la planta. No tiene nada que ver la foto, nada que ver. Pero muy buena entonces la foto de Clarín en la página 38. Lucha Atlanta en la cancha. Sí, ilustrando, fíjese, compre Clarín, página 38. La foto que ilustra la competencia radial en la mañana. Muy buena foto. 8:46, hoy de invitado tenemos al señor Carlos Páez Vilaró, aquí, al vivo, en el Parquímetro. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Oh, Lo que pasaba, Sebastián Tellier, se llama el artista y la canción Divine. Por favor, ya se, de memoria lo sabemos. Bueno. ¿A qué hora? 5:32 llegaron hoy a las oficinas de producción. Para mí que tiene nadie el que les marca la tarjeta, porque yo no sé si llegaron tan temprano. 5:32 se encontraron con nuestro jefecito. ¿Cómo vive el jefecito? ¿Se acuerdan del jefecito? Vive aún, sí. De hecho, vamos a abrir la puerta. No, no, no, no, no. A ver si se escucha. Después es difícil de cerrar esa puerta. Porque aquí nadie trabaja. Por eso voy a vender la radio a esta mierda. Y sigue igual, hincha pelota. Mira qué realista, además. Sigue igual. Sigue igual. 5:32, con anteojos, algunos bifocales, hasta algunos bifocales, y con lupa algunos, buscando la noticia del día, buscando por dónde el país está nervioso, buscando dónde es que el país vibra, por dónde se agita el país, y desguazan todos los periódicos de esta nación, todos. Pasando por Olé, el Tribuno de Crónica, Salta también. Todo el Tribuno de la Voz del Interior. El Corriere de Jujuy, todos. Y ahí. La capital de Rosario y Mar del Plata. Me traen en hojas de resma, pegada con plasticola, como es debido. Como lo hace todo productor radial, que es casi un alumno de primer grado. Las noticias. Y dicen. Piden regular los viajes de las primeras damas. El fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, solicitó a la Oficina Anticorrupción que emitiera un dictamen para regular los viajes de las primeras damas con fondos públicos. Fue luego de que la justicia archivó una causa sobre los gastos de una gira internacional de Cristina Fernández en 2007. No, pero no la rompas. No. Solo hice bollo, no la rompí. Perfecto, después la busco. Hice bollo. Se expande la red de call centers. Interesantísimo. Ah, mejorate, soy el cliente, ¿por qué la rompes? Liberaron a 37 bolivianos en un taller textil. Oye, carajo, no importa lo bonito, ¿no? Bueno, ¿el alemán? Shh. Advierten que celulares podrían generar cáncer. Viste, yo te dije, me lo pongo en el bolsillo y me duelen los huevos, es así. Mentira eso. Una ventana al pasado. Santander, España. Un grupo de científicos españoles descubrió en una cueva del Soplao un yacimiento de ámbar con insectos atrapados desde hace 110 millones de años. Era ganadora, pobres insectos. Descubren acta de matrimonio del nazi Mengele en Uruguay. A ver. No, pero no la rompa, es importante. Esa deja, joder, ya Mengele murió. Y los nazis y los judíos que se pelearon en esa época también. Ya está, hacer las paces. A ver. Sí. Pacifiquemos, ¿no? Resort de Polo en Lobos. El empresario Alberto Alethauser, presidente de la cadena hotelera árabe Jumeirah en la Argentina. Todo junto, ¿eh? Alemán y con los árabes. Se reunió con el secretario de turismo Enrique Meyer para reafirmar los planes de inversión que tiene la empresa con sede en Dubái. Cerveza Brahma con nuevo comercial. Obtienen electricidad del calor del motor de un auto. Eso es interesante. Mario. La rompió. El nuevo satélite argentino, esto es Nación, Ciencia, Salud. El nuevo satélite argentino rindió examen final y pasó con honores. El SAC-D Aquarius es un aparato de gran complejidad. ¿Y qué función va a cumplir en el espacio? No lo sé. ¿Me puedo la tirar? Mentiza, mentiza. Bueno. Bruni y Sarkozy. Buenos Aires otra vez entre las ciudades más baratas del mundo. ¿Barata? Sí, para los de afuera. A precio dólar. Charlie seguirá su recuperación en un campo de Palito Ortega. ¿Qué? Hombre muy solidario, Palito Ortega. Siempre. Obama la rompió en Alemania. ¿A quién? El candidato demócrata para la presidencia pidió ayer ante una multitud en Berlín. Me parece interesante. Porque no, política poco. Internacional. Pacifica. Bueno, y tenemos tres muy interesantes. Fue a dar gracias a la Virgen y desapareció. Fue a agradecer y no aparece. Un hombre que había sido operado del corazón viajó hacia Corrientes para agradecerle a la Virgen de Itatí por el éxito de la intervención. Néstor Zoilo Acuña. Y no aparece. Don Zoilo. ¿Alguien extraña a Zoilo Acuña? La familia, evidentemente. Claro. Renunció Rosario Lufrano a Canal 7. Un beso a Rosario. Se te va el curro, Juan. Las chicas igualan a los varones en matemáticas. Fíjese esta. A ver. Washington. En los Estados Unidos, las chicas igualan a los varones en los exámenes de matemáticas. Esto lo reportó una revista llamada Science en los Estados Unidos. Where The Fratellis, Mistress Mabel. Cuando son las 9 de la mañana en todo el país. Vamos despidiendo, ya llega el señor Carlos Páez Vilaró para conversar con nosotros. Milagros, hasta mañana. Hasta mañana. Y le digo hasta mañana porque mañana usted tiene su programa de radio en Radio Nacional. A las 19 horas. ¿En qué frecuencia? La Vereda Tropical. Amplitud modulada 870. 870, ahí usted pone el dial. 870. Invito a todos los elencos, tú sabes, que tienen obras de teatro en cartel. Sí. A que manden su gacetilla a Radio Nacional. ¿A qué dirección la mandan? Maipú 555. Porque ahí hay mucho público ávido de ir al teatro. El público de amplitud modulada no es el mismo de frecuencia modulada. No, claro. Pues entonces ahí en la Vereda Tropical, todos los sábados a las 19 horas, yo estoy... Y regalo siempre entradas. Siempre me llegan gacetillas. Pero la gente es así, mira. Los elencos mandan gacetillas a las frecuencias moduladas. Porque ellos son jóvenes y escuchan frecuencia modulada. Claro. Diga FM. Digo frecuencia modulada. Y la gente que va al teatro, por lo general, es de amplitud modulada. Pues entonces... Diga AM. Digo amplitud modulada. Pues entonces yo invito a la gente de frecuencia modulada, que tiene elencos u obras de teatro que siempre están bregando. Aquí a FM llegan muchísimas gacetillas de obras de teatro, de, como se dice corrientemente, de loft. Y no se regalan las entradas. Pues entonces yo, a esas mismas, que me la manden a Radio Nacional, donde yo tengo mi programa de radio los sábados, de 19 a 21, amplitud modulada. Diga M. Digo lo que se me viene en gana. No pierda la paciencia. O sea, se están canutando las entradas que llegan acá para regalarlas en su programa de Nacional. No, mi amor, no. No dijo eso, Juan. Lo que he dicho es que me manden gacetillas a Maipú 555. Ahí yo puedo hacerle mucho mejor el bien que en frecuencia modulada. Son obras que... No le interesan a nadie. Claro. Mándemelo ahí. Ahí hay mucha gente que sí le interesa. No es el mismo público. Está, no es el chiquilín tonto de frecuencia modulada. No es el presidente de esta radio. Mañana la voy a escuchar en el programa. Pero cómo no. Es la única forma de que escucharla que cuente sus cosas y qué sé yo, porque acá ya no lo hace más. Se ríen, acá sí se ríen. Pero porque nos alegran, sus cuentas nos dan vida. Me nos dicen que el ritmo es vertiginoso. Comienzo a hablar y noticia. Yo no puedo trabajar. Ese es Dick Alfredo, que es un... Yo no puedo trabajar. ¿Por qué me dices a mí? Porque vos venís con un ritmo loco que suena tremendo. Ya no se puede trabajar así. En este prime time, en el horario de prime time. Vamos a hacer una reunión de producción y vamos a redistribuir los tiempos. Es un horario muy frío. Enseguida uno está contando algo, ¿viste? El otro día el cuento del Dorito a mí me lo cortaron por la mitad. ¿Por qué? Porque había un choque. Déjate de escuchar, ¿no? ¿Viste? Yo también no puedo cantar nunca. Hoy iba a cantar, poneme un poquito. Preséntala. Dale. Iba a cantar. Después le presento al don Carlos. Páez Vilaró. Le voy a presentar la canción que hice. ¿Qué vas a presentar? Mira qué lindo, ¿cómo se dice? La Easy, ¿cómo es? Mira, escucha. En exclusiva, un pedacito, ¿ah? Hacemos la presentación el lunes. El cuarto hit de Rubén Rabón, Sixto Alegre. Cuarto, ¿verdad? ¿Es el cuarto o el quinto? Quinto, ¿y si quinto. Te voy a hacer el amor con la ropa puesta. ¿A dónde? Yo pisusto. ¿Qué hace Peña? ¿Qué sé yo? Quinto. Quinto. Ando vagando. Ahí vamos, mira. Ando vagando. Iji. Eso. Va a pegar. El lunes. Oh, no, Dale que me gustó. Después lo vamos a poner cuando tenga la entrevista con Don Carlos. Vamos a ponerlo. Bueno, nos vamos a coger el fin de semana. Tiene razón. Bicho, cerramos contigo. Gracias. Algunas recomendaciones para este fin de semana. Entonces, hoy a las 9 de la noche toca Escalandrum. Esto es en el otoño. Callao 966, la banda de Daniel Pipi Piazzolla. Para mañana, desde las 12, está el Adolescent Fest. ¿Qué es esto? Un rejunte de muchísimas bandas de pequeños. Bueno, pero es una oportunidad para las bandas más chicas. Un montón de gente con grano juntas. Exactamente. Y ya no tanto de música, sino... Bueno, primero teatro, reiterar que el domingo no hay función en Margarita Xirugu. Auspicia Barrocutina. Sino viernes y sábado. Y algo muy importante, el me parece... El sábado sí hay función, de La Oscuridad es Música, o sea, mañana. Claro. Y apúrense que ya nos vamos. Y algo muy interesante, aprovechen, hoy a las 8 de la noche en la Facultad de Derecho, Pepe Mujica, el senador uruguayo, va a dar una charla. Quien pueda ir, me parece que es una oportunidad imperdible de escuchar a un tipo muy directo y bastante lúcido. Y de hecho, uno de los políticos con mejor imagen de la región, según... las últimas encuestas, el más presidenciable en el Uruguay. De todos modos, es una charla muy orientada hacia los uruguayos residentes en Argentina. Sí, es cierto, pero no le va a cerrar las puertas a quien quiera concurrir. A las 8 de la noche, entonces, hoy, José Pepe Mujica, senador uruguayo en la Facultad de Derecho. Si me ves por la calle, acordate, gritame, puto lindo. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Te voy a saludar así, tímidamente, como Lady Di. La gente me dice, te grité, puto lindo, y me saludaste así como quien no quiere la cosa. Puto lindo. Soy de perfil bajo. Fernando, te quiero. Gracias. Porque la vergüenza no es el puto, chicos. ¿Y cuál es la vergüenza entonces? Hay otra vez. ¿Cuál es? ¿Cuál es la vergüenza, Fernando? La vergüenza. Puto lindo. Es muy fuerte la vergüenza, voy a cambiarla. Es muy fuerte. Después se me enoja. Sí, no, decilo. Si, sos sos un transgresor nato, si vos cantás la posta, Fernando. Sos un multitransgresor. Sos un multifacético transgresor. No, es demasiado. Sos un polémico actor. No, es demasiado. No. Tenía una vergüenza que era una bomba hoy. Pero no le hace bien a nadie, no, que yo diga. No, es demasiado, es al divino botón. Así sí, que. No. Cambiarla, siempre. Sí, es demasiado, ¿no? Voy a cambiarla por algo más light. La vergüenza es tener macetas de plástico. Bueno, ya seguimos con Carlos Páez Vilaró, ¿eh? No, si decía la vergüenza que era. ¿Cuál es? No, te calles. Además le toca de cerca a una persona que quiero. Cuando alguien que vos querés se manda una cagada, Flor. Entonces, y es un personaje muy mediático. Ha hecho una cosa tremenda. Yo no puedo quemar así. Pero parrillalo el negro. No es ningún negro, no, si vos supieras, ¿no? Quería agradecer a todo el plantel de enfermería de Favaloro. Muchísimas gracias por la atención que han tenido con mi madre, que la operaron antes de ayer. A todo el equipo médico, a todos, y sobre todo un beso y fuerza a la compañera de habitación que tuvo, Luisa, que le hicieron un trasplante de riñón la semana pasada y estaba muy delicada. Buen día, Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro 95.1. Metro 95.1, sonido urbano. Bienvenidos al segmento Renault Minuto, con la música que querés escuchar. Mientras esperas el service de tu auto en Renault Minuto, Renault Minuto, tu música te trae ahora en exclusiva este solo de guitarra. Renault Minuto, la forma más rápida y económica de llegar a tus vacaciones. Cambio de aceite y filtro ELF por 100 pesos, con control gratuito de hasta 25 puntos visuales y garantía por un año en toda la red Renault. Promoción válida en Argentina desde el 14 de julio de 2008 al 17 de agosto de 2008, inclusive para operaciones a realizarse solo en talleres Renault Minuto. El precio de 100 pesos incluye repuesto, mano de obra e IVA para operaciones de filtro de aceite y lubricante mineral ELF, origen Argentina, para vehículos con motor de 1.600 centímetros cúbicos, 8 válvulas. Consulte bases y condiciones en talleres Renault Minuto, Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. MGMT, electro rock y mucha psicodelia en un disco único. MGMT, la banda del año. Descubrí su álbum Oracula Spectacular antes de que te lo cuenten. Conseguilo en CD o enviando tono a 99.599. MGMT es Sony BMG. El maravilloso mundo del Mago de Oz en Torres de Manantiales.

El parquímetro. El parquímetro. Este Pablito, Matter of Time. Matter of Time, Tahiti 80s, ¿no? Tahiti 80s. Sí, recibí la revista Guille, la recibí. Muchas gracias, una revista de gráfico donde escribe mi padre. Sí que la recibí, te agradezco muchísimo, la tengo en casa. Entramos. El parquímetro. Bueno, siempre que viene una persona, uno saca de internet, como es habitual ahora, una biografía. Y acá dice, Carlos Páez Villaró, no fue a ninguna escuela de Bellas Artes. Es lo primero que dice cuando pones tu nombre. No fue a ninguna escuela de Bellas Artes. Que esto, para mí, es un elogio. Eso es bueno, es un mérito. En su juventud vio pasar a una comparsa de negros y la siguió hasta un conventillo. Allí se hizo pintor. No estudió arquitectura, pero construyó casas que llama esculturas habitables. Casa Pueblo, cerca de Punta del Este, es muy famosa. Bueno, qué decirle, ¿no? De Carlos Páez Villaró. ¿Alguna vez usted vio algún avión de pluna? Hace cuánto, 10 años, una cosa así. Estaba pintado el avión de pluna. Y decía, uy, mirá qué raro ese avión. Él lo había pintado Carlos Páez Villaró. Buenos días, Carlos. Bueno, yo no sabía que para ver al famoso oriental había que levantarse a las 6 de la mañana. Pero me da mucho placer porque llegar a tu programa es como el reencuentro con aquella vieja Radio Carve, con Fontaina de Feo en Uruguay, con Carlitos Yacosa, con ese espíritu tan especial que tiene la radiodifusión uruguaya. Mm, esa alegría matinal que tiene la radio. Con Julio Sosa, me acuerdo las últimas programaciones que él hacía en Radio Carve. ¿Cantaba? Cantaba, sí. Después, ¿en vivo? Después, como todos los uruguayos, como tú también, nos vinimos a Buenos Aires, donde generosamente los argentinos nos tienden una alfombra, un primer tablado para mostrar lo que hacemos. ¿Dónde naciste, Carlos, exactamente? Yo nací en Montevideo, seguramente un día nublado, porque después busqué el sol por todos lados. Un primero de noviembre de 1923, o sea que 40 años antes que tú habrías pegado el primer grito. ¿Y dónde? ¿En tu casa? Nací en mi casa. En ese momento los chicos nacían en las casas. Una palangana, una vieja que ayudaba, dos asistentes. ¿Y rico? Y los berridos. ¿Y cuántos hermanos fuiste? Son? Somos tres hermanos, pero dos fallecieron. O sea, Jorge, que era pintor, mi hermano Miguel, que era un diplomático prácticamente. ¿Y quedaste vos? Y quedé yo, que sé, para defender el apellido de la familia. ¿Y quedaste tranquilo o quedaste así como diciendo, uy, ahora cuándo se me viene a mí? No, yo siempre fui un transgresor, salía, me zambullé en los años sin saber nadar. Y salí por el mundo buscando, como te digo, el sendero del sol, que para mí fue siempre un gran estímulo. Es mi amigo más antiguo, todas las mañanas llega a Casa Pueblo, en mi taller del mar, para iluminarme todo el día. Y después... Te encanta el sol, ¿no? Sí, sí. Siempre está el sol en tu... Además tiene una gran lealtad porque viene a despedirse cada tarde cuando se esconde detrás del horizonte. En Casa Pueblo tenés un... ¿Cómo es? ¿Casa Pueblo lo construiste en qué año? Casa Pueblo comencé a construirla todavía, no terminé en el año, vamos a decir, en el 50, en el 60. ¿Y cómo es bien esa historia? No sé si ustedes, los oyentes, conocen Casa Pueblo, o los chicos acá conocen Casa Pueblo. Está incrustada en la piedra, ¿no? Sí, está como atada como con alfileres al acantilado. Es una zona rocosa, en ese momento estaba solo habitada por los teluteros y los pájaros. Yo sé que estos cuentos los habrás contado mil veces, pero mi audiencia son gente, algunos son chicos muy jóvenes que no tienen ni idea de esto. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo ocurre lo de Casa Pueblo desde el Vamos? ¿Pasaste por ahí y dijiste qué lindo lugar voy a construir? Mira, desde el Vamos yo vivía en un molino, una torre de agua vetusta deshabitada de aspas, que es donde hoy está el Hotel Conrad. Sí. O sea que el molino fue degollado para la construcción del Conrad. Me vi obligado entonces a buscar un sitio de gran serenidad donde yo pudiera pintar sin que nadie te molestara. Y estamos hablando cuando Punta del Este era todo lotes y bosques y sí, campos. Todavía la gran calidad que tenía Punta del Este se basaba en las casas de tejas, de techo de teja. Yo vi, por ejemplo, que nacer la edificación en altura. Y eso me permitió a mí pensar, ¿qué me gusta más, el ruido o el silencio? Y entonces encontré Punta Ballena. Fue una emoción muy grande, quizá como la misma que tuvo el hombre cuando pisa la luna, cuando llegué a esa zona rocosa en 40 hectáreas deshabitadas, absolutamente de vivienda alguna. Le pedí permiso a los pescadores, porque yo entendía que eran los dueños del paisaje. Ellos aceptaron de que un hombre como yo pudiera construir una casita de chapa. En ese momento tenía muy pocas fuerzas económicas, así que con chapas de latas de aceite aplastadas fui haciendo una casilla. Se llamó la comunidad de la casilla de lata, que la compartía con los propios pescadores, que guardaban los útiles de pesca mientras yo guardaba materiales para después, posteriormente, hacer una casa de madera. La casa de madera las extraía de los días de tormenta, eran los restos de los naufragios recorriendo las playas largas. O sea que tenía mucha historia, cada madera que yo ponía venía de un sitio muy, muy especial, que eran los naufragios. Y finalmente me di cuenta de que la casa tenía que ser blanca, porque de esa manera contrastaría contra el azul del mar, ese azul mediterráneo que tanto caracteriza a Punta del Este. O sea que la cubrí con alambre de fiambrera, alambre de gallinero, tiré sobre el alambre larga masa, noté que prendía y de golpe aquel desnudo de la madera triste lo vi cubierto por un color blanco de cemento. Así fue, con alambre, gallinero y cemento. Sí, así comenzó. Así comenzó. Y empezaste a hacer esa especie de monstruo deforme. Claro, siempre exagero, porque un amigo venía de Nueva York y me decía, Carlito, quiero pasar una semana contigo en esa soledad. Y yo le decía, espérate un rato, porque te construyes un cuarto. Y ahí me iba a la remonta del ejército, conseguí los bloques, y ahí montaba el cuarto y ahí estaba ya preparado, sin darme cuenta que iba a tener que construir 53 cuartos, porque todos los amigos querían venir a vivir en esa soledad. Y como está ahora, que es enorme, ¿has vivido ahí solo o con tu familia ahí para en esa casa entera? No, yo lo que tengo ahora es vivo con mi familia, es decir, con Annette Deussen, que es alemana, sí, que justamente ha sido para mí uno de los grandes premios que he tenido en la vida, porque es la que administra mi pasión. Como yo no sé decir que no, ella un poco le pone el stop en todos mis entusiasmos y me ayuda a administrar todo ese monstruo. De todas maneras, hay un sector que después se transformó en una especie de hospedaje que le llamaban tiempo compartido, que en el fondo es un dolor compartido, porque yo, en lugar de ver llegar estudiantes con libros, como yo quería hacer una escuela del mar, veo llegar valijas. Pero de todas maneras, el bien se mantiene perfecto. La parte del museo-taller, tengo varios asistentes, entre ellas María de Zuliani y Mariana Botaro, que son las que más me... son los ángeles de Charlie, como dice, y me ayudan mucho a mantener todo eso. ¿Y después tu casa ahí? Y después la casa donde mantengo una total intimidad, donde vivo alrededor de la amistad que me profeso de 5 gatos. Acá tengo 7. Qué curioso, Hemingway tenía varios también. ¿Acá vivís dónde? Tengo una casita, no, porque ahora se transformó también en una casa grande, en la zona del Tigre, en la calle Estrada, al lado de un club de tenis, donde jugaba Claire, ¿te acordás? El club Lavirón. Y ahí vivo muy feliz porque tengo un entorno de palmeras, araucarias, magnolias, orquídeas. Esa es la península. Sí, en la zona urbana, a pocas cuadras de la estación. Cerca del mercado de frutos. Sí, aparte es una casa que tiene su historia, tiene 120 años de existencia. Venían desarmadas, eran de madera, venían desarmadas en los ferrocarriles. Yo las restauré, y una vez que las restauré me parecía como un crimen hasta vivir en ella. Ya sé dónde es, donde está el Tigre Hotel atrás. Sí, por ahí. Sí. A varias cuadras, no te puedo explicar, porque yo no tengo memoria para los nombres de las calles. Y ahí también está, ahí tenés el museo acá. Y ahí tengo un taller que ahora se abre un poco los fines de semana para que quienes visitan mi exposición tengan la oportunidad de ver cómo yo trabajo en ese lugar. ¿Cuántas obras más o menos hay ahí? Bueno, dentro de la Casa de Madera debe haber unas 200 obras, pero en la exposición, en el Museo del Tigre, estoy exponiendo un centenar de obras. Qué bueno, y vivís mitad y mitad. Yo me siento el pintor del medio del río, porque realmente la Argentina, tú sabes, bueno, tu caso es igual que el mío, el argentino abre los brazos al uruguayo como si fuera realmente un hermano. Así que para mí fue muy fácil, no triunfar, pero desarrollarme en un país donde todo es afecto. Estos son los cajones de los daguerrotipos, sí. Sí, ese fue un homenaje que hice. Fue el primer oficio que yo tuve, fue el de aprendiz de cajista de imprenta en la familia financiera de Barracas. ¿Y esto está pintado o es...? No, es la caja misma con los objetos. Son vivencias de Nueva York, en la época que yo vivía en Nueva York. ¿Y lo metiste todo ahí? Y metía todas las emociones. Yo tengo como 10 de estos. Ah, qué bueno, qué lástima, no te conocí antes, sino toda la exposición sería en caja de imprenta. Pero como 10 tengo, me encantan. Un día lo conté hace muchos años, vi uno puesto en un anticuario en ¿dónde era? Sí, ahora con el tema del teclado y la computadora, sí, dejó de existir aquel emocionante oficio que era la tipografía. Sí, es muy difícil encontrar los cajones ahora. Yo tuve la suerte. En Coconut Grove. Y averigüé cuánto costaba, y costaba como $400,000, porque es según de qué lo llenás que vale eso. Sí, a mí me apasionaba poner letrita por letrita y hacer un título. No te olvides que en ese momento las más importantes revistas de la época se editaban ahí en la fábrica donde yo trabajaba. Mm. Leoplan, Maribera, Quistapa, Tursur, Ricotipo, pasaban antes por mis manos antes de salir a la calle. Tus obras son movimiento todo el tiempo. Yo veo una obra tuya y es movimiento. Es muy raro ver una obra tuya que no sea movimiento. Lo que quiero decir con eso es que están a punto de moverse. Todos los pintores tienen movimiento, yo lo entiendo a eso. Pero las tuyas es como que están a punto de moverse. No, se pararon para... Porque yo miré. Eso es lo que me pasa a mí con tu... Es curioso que tú estás pensando como en China. Ahora vengo a hacer exposiciones en Beijing, en la Biblioteca Nacional, invitado por el gobierno comunista. Y los jóvenes decían que la pintura mía era el fruto de un pintor del rock. Porque encontraban que las pinturas mías se movían. Y puede ser que sea verdad, porque cada cuadro es una alcancía donde tú guardas los estados de ánimo. Y en este caso siempre existe en el trasfondo de cada cuadro mío un recuerdo muy especial para la negritud de mi país, para esas comparsas negras que recorren los barrios alegrando, rompiendo la acústica de la ciudad y que me dieron la energía y la inspiración para ser pintor. Porque todo cuadro, por el tema de ya utilizar pintura, tiene un movimiento, una energía, todo lo que vos quieras. Pero los cuadros de este hombre están por moverse. Da miedo decir, pero se va a mover. ¿O no? Ayer me emocionó mucho porque había un grupo de chicos de las primeras aulas, tenían, te digo, 5 años, y estaban tan felices los chicos de ver el color, ¿no? Creo que yo les llamo colores fanfarrones, porque en el fondo no están atados a ninguna regla, a veces compiten los amarillos con los azules, pero me hace feliz porque es como un canto a la vida. ¿Cómo fue lo del avión de Pluna? ¿Esto hace cuánto que fue, más o menos? Lo del avión de Pluna fue una jugada muy linda. Perdóname que te interrumpa, pero soy un hincha pelota. Vos sabés que yo conocí gente que se peleaba por viajar en ese avión. Le preguntaban a la gente de Pluna, ¿pero es el avión de pintado por Carlos Páez? Sí, pensaba que era mío el avión. Me decía, yo era el avión de Carlos. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron de Pluna? Sí, yo de Pluna a ver si me animaba a decorar un avión. Y por supuesto, como el sol es mi amigo más antiguo, le metí un sol en la panza. Qué lindo avión. Y fue maravilloso, porque fue la primera vez que veo un cuadro volador. Y acercar tu pintura más cerca de Dios fue una cosa realmente como una emoción envolvente. Lo había hecho Calder con los de Braniff en los años 70. Con el viejo Calder yo fui invitado por Kubitschek al nacimiento de Brasilia. Y yo le dije, algún día yo voy a pintar un avión como vos pintaste. ¿Y lo pintaste en el avión vos o hiciste un anagrama? No, fue directo, porque yo siempre, no hago boceto para pintar murales. ¿Te metiste vos en el avión? ¿Te metiste abajo del avión? Y tuve un equipo, bueno, a mí me encanta trabajar en equipo, te digo. Me hace acordar lo que dijo Massa ayer al asumir como hombre de gobierno, decía, no importa que yo dejo de la intendencia del Tigre, dice, se queda el equipo. Claro. Y así que cuando pinté el mural en Washington, que es el más largo del mundo, lo hice con 53 ayudantes, usando patines, porque era un túnel de 100 y pico de metros de largo. Y bueno, gracias a ese equipo de 53 estudiantes yo pude realizarlo. Yo solamente era el director de la orquesta que manejaba los colores. Y una duda, Juan, como ya lo saludé afuera, pero lo saludo al aire de nuevo. ¿Cómo se hace siendo artista y siendo tan... íntimo el arte que uno transmite, delegar? ¿Cómo se puede? Lo que pasa es que el arte vive, habita en el hombre, en ti mismo, tú no te das cuenta. Lo que pasa es que es mucho más importante el intento que la llave. hay que intentar, aunque te equivoques, hay que intentar. Y a veces cuando no te dan la fuerza, por ejemplo, suponte que yo, cuando la casa empezó a crecer, precisé de arquitecto que me dieran ayuda con los cálculos, porque tampoco podía poner en riesgo la visita de 100 personas. Claro. Hoy en día por Casapuebla están pasando 250.000 personas por año, en la parte, de lo que podíamos llamar el museo. Claro, se desprende un cuartito del acantilado, estás en el horno. Cae una planchada y le corren hasta el fin del año. ¿Y con qué pintura lo hiciste? Me imagino que eso es una pintura muy especial. Pintura muy especial, la mandaron a buscar de Holanda, son pinturas que permiten que la... fricción del avión, a la velocidad que funciona allá arriba, no la despegue, si no se despega como un despegue, una piel. Como una piel. ¿Y cuántos pintaste? ¿Uno solo? Un solo avión pinté, pero tengo la... ¿Y dónde está el avión? No lo veo más. El avión creo que era se me ocurre que era un avión arrendado, parece verano, como una prueba, una experiencia. y ahora Pluna reactivó sus servicios y ya vienen pintados de España. Con el Bombardier. Cosa que me pareció muy muy muy buena la pintura. Mm. Me hubiera gustado hacerlo yo. Pero obvio, sí, nada que ver. Capaz que hago alguno de aerolíneas ahora. Sí. Ahora que es del Estado, y ahora que está Massa, tu exintendente, Massa, dale, a ver si te pinta un avioncito de aerolíneas, Carlos Paez Vilaró. Oíme, Carlos, igual a Pluna le debe costar un fangote ahora que, para que vos pintes un avión. No, ahora porque con los 85 años que tengo sobre el lomo, ya no es tan fácil subirse allí sobre los alerones y entre las ventanillas metiendo color. Hay tantas cosas para preguntarle a Carlos, porque es un hombre tan... la palabra intenso me queda chica y me siento un pelotudo. Es un hombre tan hombres. Eso es un hombre de tantos hombres diferentes que no sé por dónde me diga cuál, con cuál de ellos hablar. Entonces me parece que en vez de preguntarle, que le voy a preguntar cómo fue el rescate de los Andes, cómo fue el Casa Pueblo, cómo fue enamorarse tantas veces, cómo fue los aviones de Pluna. Te voy a preguntar todo eso, pero antes de ir a los comerciales, te quiero preguntar cuál es tu plato favorito. ¿Cuál es tu comida favorita? Y mira, me gustaría mucho la milanesa con huevos fritos y papas fritas. Qué cosa, eso siempre gana, ¿eh? La buena... Y vino, ¿chupabas mucho, tomás vino? Me encanta el vino. ¿Qué, tinto o blanco? Mira, me gusta el tinto y el otro día probé el bueno, me gustó mucho el Catena Zapata. Es muy rico. Pero es prohibitivo. La verdad que, así que sigo acostumbrándome a los vinos rascadores de mi país, los Tanatas. Que los, sí, los Tanatas. El viernes, el jueves, el sábado, pará un poquito, ordenate, Peña, ordenate. El domingo me voy a Montevideo. Mira qué bueno, dale un abrazo. Pero sí, voy a ir ahí siempre, voy siempre a comer al puerto. El pescado del puerto es como... Que no se puede entrar ahí, porque cuando te conozco un uruguayo famoso entra y empieza un alboroto, ¿no? Yo voy siempre ahí al medio de Rondós, sí. Me tomo vinito. ¿Te gusta blanco o tinto el medio? No, me gusta el medio y medio. El original, el blanco. El clásico. Que nunca te dicen la fórmula, ¿no? Nunca. Nunca te dicen. Cuando entras en el tercero, porque no puedes tomar menos de tres. Ahí entonces entras a divagar. Ahí te la dicen y te la olvidas. Es la bebida del amor. Tomás un medio y medio y ya enseguida te vas para el catre. ¿No? Tienes que traer a los muchachos medio. Sí, les tengo que traer medio y medio. Por favor. Pero sí, les voy a traer un cajón. Bueno, vamos a traer un cajón. Vamos sí, lo que pasa es que no tiene el mismo sabor que tomarlo así. Nada, que es verdad, es verdad. Es verdad. Ya. Estamos aquí con Carlos. Hay dos mensajes. Bueno, cuando volvamos hacemos todo. Vamos. Metro 95.1. Metro951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, te comunicaste con la familia Yeti. Amor, avísale al tío Yeti de Chapelco que lo de no asustar corre ahí también, ¿eh? Decirle que los de Mastercard me regalaron unas cosas para su cocina. Microondas, 600 pesos con Mastercard. Que cuando pueda se las mando, besito esquimal. Las mejores vacaciones en la nieve no tienen precio. Mastercard es la tarjeta preferida de Chapelco y te ofrece 10 cuotas sin interés en la compra de SkiWix y 6 cuotas sin interés en alquiler de equipos y clases de esquí. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida entre el 10 de julio y el 10 de septiembre de 2008. Consulte términos y condiciones en masterconsulta.com.ar. Estas vacaciones con Club Personal vas a tener más beneficios para vivir un invierno con muchas emociones. 25% de descuento en todas las obras del paseo a la plaza, 2x1 en Cinema Center, 30% de bonificación en las cargas de Neverland y muchos beneficios más. Conocé todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Y si todavía no sos socio, adherite sin cargo en www.personal.com.ar. Club Personal, hay muchos beneficios para vos, hay muchas emociones para vos. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. ¿Qué tal? Hola. Veo que te gusta el auto. Estaba mirando. ¿Este entra en la promo? Sí, entra en la promo. ¿Pero subite? No. Dale, subite, sentate. Bueno. Dale, ahí corres el asiento. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Y dígame, ¿viene con aire? Sí, con aire, dirección. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Wow, me gusta el tapizado. Pero tú te ames, ¿eh? Bueno, ¿tenés diferentes colores? Sí, obvio, obvio. Tengo colores disponibles. Mirá cómo te queda. Está hecho para vos. Promo cuenta regresiva Renault. Hasta el 31 de julio tenemos 5 modelos a muy buen precio. Porque a todos los

comedias musicales, entretenimientos, paseos y actividades recreativas y deportivas en el Club de Mar. Para los grandes, el mejor centro spa y terma marina. Torres de Manantiales, 4372-9260. Sexy Music 2008, día 6, 5 de octubre. Sexy. Andrés Calamaro. Entradas en venta en Digitec, llamando al 5237-7200 para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008, punto festival, infinitas posibilidades. Recién me levanto, me pongo mis lentes de contacto y ya siento esa frescura en mis ojos. Son las 3 de la tarde y estoy volviendo a almorzar. Pero mis ojos siguen tan frescos como si recién fuera a desayunar. Son las 7 de la tarde y estoy terminando el día con mis amigas. Pero mis ojos siguen tan frescos como si estuviera empezándolo. Son las 11 y me estoy por acostar, pero siento mis ojos tan frescos como si me acabara de despertar. Mantén tus ojos cómodos y frescos todo el día, todos los días. Probá One Day AquaView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AquaView Moist de Johnson & Johnson. Probalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al consumidor. 0800-888-2288. El parquímetro. Qué hincha pelota la tanda, Dios mío, qué hincha pelota. Sé que es necesaria, todo, sin la tanda no estaríamos acá, pero debe haber otra forma, insisto, señores creativos. Creativos, ¿dónde están los creativos? Mirá cómo se nubló todo, ¿eh? Mirá cómo se puso feo. Niebla, Carlos. Qué lástima, porque el Tigre hoy en día al salir fue a... Había un sol radiante que se filtraba en los árboles, muy lindo. ¿Tú cuando escuchabas las noticias que había vuelos cancelados? Están mintiendo, están hablando de otro país. Y ahora veo que no, que debe haber habido un banco de niebla que se corrió ahora por este lado, ¿no? O algún volcán nuevo de chileno. Sí. O Massa, que está fumando mucho en la casa de gobierno. La pipa de la paz. Bueno, tenemos algunos mensajes que llegan. Ahora te vas a tener que poner estos aparatos infernales, pues si no vas a poder escuchar. Primero le queremos mandar un saludo a todos los colaboradores de Carlos, que son fanáticos del parquímetro, que están en el taller. ¿Cómo se llaman, Carlos? Los que están escuchando, los muchachos que están escuchando en el taller. Ah, deben ser asistentes. ¿Cómo se llaman los que escuchan? ¿Eh? A ver, poneme mensaje. Los escuchas son muy más que curiosos, ¿no? Páez Vilaró, querido, te quiero, sos un fenómeno total. Amo tus obras, amo todo lo que hiciste, me pareces impresionante. La Travolta de Olivos. Tú me quieres emocionar ya desde muy temprano, muchas gracias. Un abrazo enorme a Carlos Páez, de parte de Fernando y Elisa Winter, que somos muy amigos y trabajamos con él en Casa Pueblo. Un fenómeno. ¿Otro? ¿Otro? Para Páez Vilaró, agradeciéndole ese lugar que hizo porque fueron los atardeceres más lindos de todas las vacaciones de Punta del Este. Para Carlos, quería contarle que gracias a una exposición que él hizo una vez en el Unicenter con mi marido, encontramos el diseño de casa que queríamos y hoy tenemos una casa parecida, no en ese tamaño, pero dentro del estilo de Casa Pueblo. Qué bueno, ¿no? Es a veces increíble cómo de pronto uno hace algo y la gente toma y es ayudada por ese algo, ¿no? ¿Te costó tener idea de tu influencia en el cotidiano del cristiano? No, yo he sido siempre un gran dador, creo que hay que hacer un acto de Navidad por día. ¿Qué es un acto de Navidad? Es dar una sonrisa a un hombre que está triste, es llevar una mujer que va con el pan debajo del brazo bajo la lluvia y alcanzarla. Pequeños detalles, mucho más que prestar plata. Así que sin darte cuenta también vas dando en lo que haces. He encontrado con chicos que me han dicho descubrir la pintura porque usted me animó a hacerla y sin embargo yo ni lo conocía ni sabía quién era el chico. Ayer mismo en el museo yo tuve demostraciones de afecto muy grandes. Por eso te digo que no solamente en este país se produce ese contacto, sino de que lo he sentido en África, lo he sentido en la Polinesia, en Kuala Lumpur, en la Malasia, de que somos todos familia. El hombre tiene miedo del hombre y no es así. Hay que acercarse a la gente porque en el fondo negros y blancos, rubios y amarillos, somos todos iguales. ¿Cómo es bien la dirección del Museo Estrada en Tigre? La casa, la dirección del museo es en el antiguo... Vení. Vamos a meter la pata entre él y yo. Vamos a preguntar a Mariana, que Mariana sabe todo. Mariana, que es asistente de Carlos, que sabe absolutamente todo. ¿Cómo es la historia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. La dirección del museo es Paseo Victorica 972. Tigre. Exactamente. Okay. Y no es el taller de Carlos. No es el taller. No. No, es museo, peña, eso boludo. Bueno. ¿Y el taller se puede visitar? Se puede visitar. ¿Y el taller está? En General Campo 160, en Tigre. Tigre, muy bien. Y ahora tenés una exposición en Tigre. Bueno, tengo una exposición retrospectiva. Permanente, que es increíble. Ahí, acá tengo el... ¿No lo firmaste? La paloma, muchas gracias. Estaba mirándonos en el catálogo. Y es increíble, hay cuadros del año 1950. Hay uno que me llamó mucho la atención, que es este del año 1956, que es casi del nombre de las cavernas, ¿no? Y después pasas a los del 2000, este me llamó mucho la atención, 2002, el gato. Mirá lo que es la diferencia del estilo, ¿no? ¿Cómo me rejuvenecí, pasaron los años, la última joven. Yo siempre fui muy reacio a realizar una exposición retrospectiva, porque es como volver al ayer, a tus primeros pasos, a llegar a alcanzar la punta del pincel con el que diste el primer trazo. Y eso a mí me provoca, no sé si ahora porque estoy mucho más sensible, me provoca realmente un momento muy especial. Estás más sensible, pero debe ser, te toco y te debes desarmar, porque siempre has sido muy sensible. Ahora no, sos un marshmallow. No, me tocó la sensibilidad del hecho de haber sido operado hace un año del corazón. ¿Qué tuviste? Y tuve primero un infarto, después me hicieron los clásicos bypass y todo. Pero tuve la chance maravillosa de tener tres médicos en Navia, Boto, Fernando Boto y Nacinovich, que me cuidaron, me sentí muy querido. Cuando partí con la camilla al quirófano, sabía que me daba cariño el camillero, la mujer que había limpiado el piso todos los días, la enfermera más vieja, así que me tiré al abismo. ¿Dónde te operaste? En el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, del doctor Velarde. Ahí en el Libertador y... Belgrano, Núñez. Sí. Blanco Encalada. Sí, Blanco Encalada y Libertador. Ahí. Desde con Velarde. Es de él. Berardi, gran amigo de Esteban Quinn, otro amigo mío. Es muy importante nombrar gente en los medios que ayudó a uno porque se entera mucha gente. Yo sí, mira, soy un pozo de agradecimiento. Yo también. Yo a Carlitos Maya, mi proctólogo. Y obviamente. Sí, de verdad. Y a Chacón también, mi oncólogo. Yo zafé de un linfoma muy importante en un riñón. Hay que agradecer, la gente escucha, te dice, te escuché que me nombraste, es muy importante. Imagínate que gracias a ellos puedo pintar otra vez, puedo estar contigo ahora. Por supuesto. Eso, vamos a nombrarlos otra vez. Nacinovich. Francisco Nacinovich, que es el infectólogo, que es el doctor Fernando Boto, que es el cardiólogo. Tenía que llamar Fernando. Y Daniel Navia, que es el cirujano. Que yo siempre dije que cuando fue a operar se puso los guantes de la mano de Dios, porque realmente la mía era una operación muy difícil, había muy pocas chances de salir airoso, pero no sé cómo hizo este hombre, son jóvenes, como te decía, es una maravilla. Y no quería que me fuera. Pero vos tampoco querías. No, yo abrí la puerta y no me gustó y me quedé. Vos sos, yo creo que no te conozco mucho, pero por lo que te conozco de lo que te haces conocer y lo que los medios publican de vos, y he leído cosas y todo lo que conozco a Carlitos, tu hijo, vos creo que uno de los, no sé si es tu mayor virtud o tu mayor defecto, es que sos muy porfiado. Y sí, he sido siempre un aventurero. Y dijiste, me quedo acá a vivir, y me quedo. No, y lucho, soy escorpiano a fondo. Y lucho por las cosas. Pero el porfiado generalmente muere tarde. Yo también soy un gran porfiado, por eso. Dios te oiga, porque yo ahora entré en un camino bastante definitivo. Con 65 años te digo que tengo miedo de encontrarme de nuevo con esa oscuridad. Tenemos otro mensaje. Mi nombre es Agustín. A mi modesto entender, quiero felicitar al señor Carlos Páez por su mejor obra. Para mí la más bella y la más emocionante es todo lo que hizo por poder encontrar a su hijo, la tragedia de los Andes. Es sinceramente increíble y no puedo creer qué buena actitud ante la vida ha tomado. Lo felicito, no, lo admiro. Bueno, yo creo que esa actitud se ve día a día y vos podés clasificar a la gente en, y decir, este sí, este no, este sí. Hay una línea muy, muy sutil que diferencia a dos tipos de personas. Los que juegan con la vida, en el buen sentido, los porfiados, los que tienen esa esperanza increíble, como tuviste vos con tu hijo, con Carlos, que muchos te deben haber dicho, aflojá, pará, ya está, no te lo tomes así, y vos seguiste. Y está muy dividida la sociedad en esos dos tipos de personas, básicamente, ¿no? El tipo feliz, el esperanzado, el que sigue a pesar de todo, el que cree en él mismo, el que espera más de todo, y el que pone el pie en la calle diciendo, todo es una mierda, ¿qué voy a hacer? Está bastante diferenciada la sociedad en esos dos tipos de personas. La verdad, por ejemplo, que yo me emocionó el último mensaje. Mm. Y quería... Escuchémoslo otra vez, que no lo escuchaste entero. Escuchémoslo otra vez. Mi nombre es Agustín. Espera, que no sé si no... Dale. Vamos a escucharlo otra vez. Mi nombre es Agustín. A mi modesto entender, quiero felicitar al señor Carlos Páez por su mejor obra. Para mí la más bella y la más emocionante es todo lo que hizo por poder encontrar a su hijo, la tragedia de los Andes. Es sinceramente increíble y no puedo creer qué buena actitud ante la vida ha tomado. Lo felicito, no, lo admiro. Bueno, y en respuesta yo te digo que se ha exagerado mucho con respecto a ese tipo de búsqueda. No te olvides que yo hace 50 años que trato de encontrar el arte y jamás sé si lo toqué. ¿Cómo no voy a salir a buscar a mi hijo que está perdido en las nieves eternas, que en un avión blanco, con una superficie blanca? Para mí la búsqueda de Carlitos Miguel, mi hijo, fue más que una obligación. En la búsqueda de un padre desesperado que quiere volverlo a abrazar. Así que te digo, yo tuve la suerte muy grande. Primero que era pintor. Al ser pintor transformé la cordillera, que era absolutamente blanca, para mí era como un lienzo, y ahí lo reinventaba cada día. Claro, eso te iba a preguntar, ¿te ayudó saber de pintura? Sí, no. Porque lo inventaba. Claro. Yo lo he visto, ayer se lo comentaba a un periodista amigo tuyo, le comentaba eso, de que muchas veces lo vi a mi hijo, hablando por teléfono, por ejemplo, en una calle de Talca, corría, abría la garita y no era él. Mm. O lo vi andando a caballo, doblando la esquina en un caballo blanco, corría hacia el caballo y no era él. Pero siempre lo vi vivo, en las plataformas de un ómnibus, en la calle, en el medio de una muchedumbre, siempre aparecía la carita de mi hijo como diciendo, viejo, no me abandones porque estoy vivo. Mm. Y eso me mantuvo viva la esperanza. ¿Te pasa mucho que esos actos de brujería, sentís cosas y son...? Mirá, yo no te voy a decir que soy un iluminado. Algunos dicen que soy un extraterrestre. Yo creo en esas cosas, por eso me quedé mirándolo. Mirá cómo se nos vino la nube encima. Sí, eso te marcaba como... Tendrías que decirme ahora si va a salir el sol de nuevo, ¿no? Sí. Hay que vaticinarlo. Mirá cómo se vino una nube que tapó todo San Isidro. No sé si es... En Capital también, o estaba en Capital y en Ezeiza y se corrió, pero no se ve ni a 100 metros, diría yo. Carlos, ¿cómo es tu vida hoy? Mi vida hoy, la vida tranquila de un hombre simple, me levanto a la mañana y me hago el café. Hoy no, por ejemplo, el cafecito lo tomé acá porque fue muy generoso en ofrecérmelo. Me hago mi cafecito, después llego al taller, hago un traveling visual de todo lo que observo, libros, pinceles, colores, y ahí tomo decisión. O voy a escribir alguna frase que me encanta escribir, sin ser escritor. ¿Te gusta escribir? Me gusta muchísimo poner, sí. Pero sí sos escritor. Escribís, sos escritor. No, he tenido la audacia de editar algunos libros, sobre todo con referencia al tema del folclore negro de Uruguay, al candombe, también algunas cosas con referencia a los chicos y el arte, pero no los tomo como una cosa muy firme, sino como desahogo que yo tuve en las horas, en esos preámbulos que se producen entre la pintura y el descanso. A veces voy a restaurantes y veo en 2x3 tus platos, que siempre escribís platos o dibujás platos en restaurantes, y se nota ahí cómo llevas el arte a cada objeto, ¿no? si hubiera tenido un plato a calle, te lo hacía. En todos los restaurantes donde yo nunca estuve antes, ahí el Toto me dijiste. El ¿no? Toto, tenés que ir ahí. Bueno, el Toto voy a ir a dibujar un plato, y se lo prometo. El Toto te voy a invitar yo, si querés. No, vamos, no, te voy a... Sí, vamos a ir juntos, te voy a invitar. A no ser que no quiera venir conmigo. Te da vergüenza que te vean conmigo. Generosidad oriental, ¿ves? No, encantado, pero siempre he pintado un plato que me ha servido además para pagar el menú. El viejo truco. En Brasil un día casi me corren a tiro porque se ensuciaba la vajilla, pero creo que fue para mí el plato con una gran comunicación, hasta el punto que el año pasado en una compañía de cerámica de Uruguay hice un contrato para ilustrar los platos y me di el gusto de que tanto hoy pertenece a la colección de un diplomático como dar la alegría en un presidio. Yo quiero que me firmes el pantalón hoy. Mira, este pantalón lo pinté yo. Es un pantalón muy querido por mí. Qué bueno, ¿ves? ¿Verdad? Entonces le pongo pedazos de tela, lo voy pintando, ¿ves? Mira, acá me dice el Paez. Lo tengo hace muchos años, ¿ves? En serio, lo tengo hace mucho. Yo creo que tengo acá... Yo tengo un indeleble. Bueno, vayan a visitar el Museo de Carlos al Tigre, vayan a visitar la casa del taller de Carlos, vayan, denle un beso a Carlos, ahí está, vaya al Tigre, denle un beso a Carlos, y en la semana que viene nos vamos al Toto, cuando yo vuelva del Uruguay. Y muchas gracias, me he sentido feliz en esta casa, confirma lo que yo te digo, somos todos familia, y gracias a esos mensajes tan lindos que me dan vigor para seguir adelante. Nos quedó corta la entrevista, no me gustaría que vinieras dentro de una o dos semanitas, ¿te gustaría? O tres semanas. ¿Eh? Sí, ahora voy al Uruguay por dos días y vuelvo. ¿A cuándo te vas? Y pues, seguramente el domingo. Yo también me voy el domingo, yo a la mañana me voy. Bueno, cuando vuelvas del... Ahora vamos a quedar. Capaz que nos encontramos en el aeropuerto y seguimos la charla. Yo voy en el buquebús. Ah, mira qué bien. Sí, yo en estas épocas de tormenta yo le huyo un poco el avión. Con mi amigo López Mena. Sí. Aunque no te iba a hacer un chiste. Vos sabés que Carlos, tu hijo Carlitos, ponelo, ¿tenés el separador ahí? Mira, escucha. Esto es un separador radial. Esto es un bache. Tragedia de los Andes, hay varias miradas. Yo soy muy amigo de Carlitos Páez Vilaró. Cuando viaja en avión, en vez de pedir el menú que hay de comer, pide la lista de pasajeros. Se pasó, ese es el humor de Carlitos. El humor de Carlitos, sí. Bueno, chicos, gracias por haber escuchado. Nos encontramos el lunes desde Montevideo. Ustedes saben que yo no paro, así que aunque esté en Montevideo, estaré por teléfono. Carlos Páez Vilaró estuvo con nosotros y va a seguir estando. Lo voy a romper las bolas hasta que... ¿Va a volver? ¿Te parece a vos? Marcel, ¿Mariana es ella? ¿Mariana? ¿Va a volver, sí, no? ¿Vas a volver, Carlitos? Sí, me traen de la mano. En serio, porque quedó corto, que no podemos tener este tipo de personajes y este tipo de hombres en un solo hombre, no podemos tener una sola hora, ¿no? Te tiene que dar para más. Además quedaron muchas preguntas de oyentes y muchas cosas por recordar. Gracias por todo, nos encontramos el lunes. Acuérdense que hoy hay teatro y mañana también hay teatro. El domingo es el día que no hay teatro, pero pueden cambiar las entradas para hoy o para el domingo que viene o viernes que viene. Es muy fácil. Ustedes tienen para Gracias por Volar, la cambian para otro día Gracias por Volar. Hasta el lunes, y no hagan nada que yo no pueda hacer. Adiós. El Parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle.